Bienvenidos al Magazín por Momentos. Ahora comienza el podcast número 1, Semental Chihuahua. ¡Hijo de su pinche madre! Con Fidel Mouzo, Albert PR17 y Joe Spinner. Mi amor, me gusta mucho tu sabor. Temblad, pedazo de sinvergüenzas. ¡No me vas a grabar más! ¡No me vas a grabar más! Semental Chihuahua. Adelante, amigo. Bienvenidas, bienvenidos al quinto capítulo de esta folclórica, taurina y trincona tercera temporada de Semental Chihuahua. Capítulo número 2 de esta era en la que entramos al pasar a formar parte del Magazín por Momentos. Este es nuestro podcast número 1 en internet y presentado por podcasters vendehumos y muertos de hambre. Hoy tenéis el privilegio de que os cante unas tonadillas, ataviado con traje de flamenca con volantes y lunares rojos y a las orejas unos pendientes, también rojos, y que no quiero calentaros, pero le sientan de muerte. Albert, mi gitano Galdor. ¿Qué tal, Albert? Pues, Fidel, me quiere y tienes que decir, más que mi vida. Más que a mi vida. Más que a mi vida. Pues muy bien, muy bien. Contraseña. Muy bien, muy folclórico, como has dicho tú. Hemos hecho trabajo, quizás, como siempre, justificar, felicitar a Joe, que tiene hoy material para darle para tomar, pero nos hemos metido un poquito de documentación y hemos ido al biopic de Telecinco y todas estas cosas. Yo creo que estoy entusiasmado. No os digo más. Y hoy llega Contrapío, pitones afilados, color negro zaino y unos huevos que ni el caballo de Espartero. Nuestro experto tertuliano del papel cuché, Joe Avispado Spinel. Muy buenas tardes. Mira el trapo, Spinel. Vente para acá. podemos cantar Capote de Grana y Oro, una bonita canción. Hombre, es preciosa, es como un poco de realismo mágico, es una copla que muere un torero y se queda como todo parado, o sea, todo se vuelve luto de golpe en todo el pueblo, es maravilloso. Bueno. La cultura taurina es apasionante. Sí, y la dominamos que no veas, me temo. Aparte, Avispado, o sea, es un nombre que le va perfecto, porque es un toro que le habían toreado, esta gente que iban a hacer a torear de noche, ¿sabes? Que estaba prohibido, se iban a torear a los cabestros de noche y tal, y claro, ese toro ya venía con formación, entonces claro, no es un toro que va nuevo al ruedo que dices, ¿dónde estoy? No, este venía ya con los deberes hechos de casa, y claro, le pilló a Paquirri y ahí fue la cosa. Es como ser de las fuerzas especiales de los toros, ¿no? Exactamente, es un boina verde los toros. Bueno, y yo mismo, pantalones de cuello alto, bigotito bien poblado en mi labio superior y al que me tenéis que imaginar con más pelo del que habitualmente llevo en mi ancha frente, Fidel Cachuli Mouzo. Hombre. Señores de Semental Chihuahua, ¿qué podemos comentar desde la última grabación del episodio de Don Mario? ¡Golfos! De su repercusión. A ver, que nos crecen los enanos. O sea, Mario Conde, ay, por ejemplo, el último caso, Mario Conde. Mario Conde lo habíamos dejado, como lo dejamos, me dicen, está enfermo, me temí lo peor, sido portador de malas noticias, se ha puesto bueno y le ha puesto una demanda de 50 millones de euros al gobierno de España. O sea, tela. Otro comeback, Miguel Bosé me ha afectado lo suyo, yo creo que hablaremos luego. Sí. Es que lo tocamos todo se nos disparata, ¿eh? Y Manol, que es el rayo que no cesa. Atención. Y Manol se proyectará por nuestro podcast, ¿no? Es como una especie de entidad, ¿no? Que nos vigila, nos observa, está ahí, está el hombre ahí vigilando siempre. Un personaje de fondo, ¿no? Sí. ¿Qué hacemos? ¿Tenéis algo que comentar antes de arrancar? Pasamos al cállate ya, hijo de puta, que puede tirarse aquí hasta 4 o 5 horas seguidas sin problema y sin despeinarnos. ¿Qué hacemos? Vamos a ello y siguiendo la temática de hoy, Valoria al toro, ¿no? ¡Cállate, hijo de la gran puta! ¡Que eres tontísimo! Bueno, ¿y quién empieza? ¿Quién quiere arrancar con esta sección ya? Bueno, clásica. Hay que decir que hemos tenido un poco de tertulia para decidir cribar la lista. O sea, la lista de esta sección parece que hay bofetadas, ¿no? Para entrar en ella. se acumulan los hijoputas, ¿no? Se acumulan los hijoputas y además muchos de ellos repiten. Les debe dar gustito, les debe hacer gracia. Claro, nosotros estamos un poquito por debajo de Joe Rogan, que es el tío de los 100 millones, y prácticamente pues estamos también al... ¿Cómo se llama la chica esta? La Kardashian, pues estamos un poquito por encima. Así que Spotify está ahí fichando gente ya con solera, ¿no? Están... Sí, yo creo que el señor Spotify tiene una máquina de picar billetes y dice, si me he gastado 100 millones en Joe Rogan, ¿qué me vale la Kardashian? Nah. Ah, que nos he dicho todavía que ha entrado un único correo a sentimentalchihuahua@gmail.com. ¡Uy, sí que hace mucha hilo, tío! De Spotify. Bueno, ya hablaremos después. ¡Oh, que estamos a ello, eh! Estamos a ello, tío. Qué bonito. Bueno, si os parece, arrancamos sección. Recordemos título. Cállate ya, hijo de la gran puta, que eres tontísimo. Candidato número uno por mi parte, Donald Trump, el increíble hombre trisqueto, el cual pues en el último mes ha hecho de todo. Por ejemplo, ha tenido lo normal, cuando, lo hemos visto todos, una revuelta racial, porque, como te lo diría, los policías americanos blancos tienen tendencia a matar a gente negra, por encima de cualquier medida razonable. Es decir... gente, la policía en todo el mundo detiene a mucha gente al cabo del día. Qué inusual es que en Estados Unidos muchas de esas detenciones acaben como el Rosario de la Aurora. Bueno, primera cosa de Trump, con el país prácticamente on fire, con movilizaciones y todos los follones que hemos visto, sale el hombre a dar una rueda de prensa a decir que prohíbe a los antifascistas. Bueno, hay gente que a esto ha dicho, yo estoy de acuerdo, ni fascismo ni antifascismo. Dices, no, tienes un error de base. No es equivalente ser antifascista a ser comunista, para empezar, no te líes. Y no hay nada equivalente a ser fascista. No hay nada que sea una contraposición. O sea, ser fascista no tiene contraposición. Las opiniones son respetables, pero ser fascista no. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué más pidió? Pidió que la gente recordara la segunda enmienda americana, que es aquella de tú puedes tener armas, por si las moscas, por si alguien se había olvidado. No sea que, pues bueno, pues, ¿cómo te lo diría? Yo creo que es una postura peligrosa, no es una postura, ¿cómo te lo diría? Presidencial, ecuánime, de pedir tranquilidad al país, sino de decir, oye, pues coge el Remington y si ves un negro, vuélvete loco. Quizás yo lo interpreto así. Bueno, eso lo tuvo hace unos días y ahora ha vuelto Donald Trump a la campaña electoral, que recordemos que hay campaña electoral y va 12 puntos por detrás de Biden, que lo sepáis. Pues el hombre se va a Tulsa, Estados Unidos. ¿Quién no conoce Tulsa? Pues lo estoy señalando con el dedo en dirección a Tulsa en estos momentos. Tulsa. Pues Tulsa. Sí, Tulsa, que está en pleno brote de COVID, es gordo. O sea, Estados Unidos, aquello de la curva de la pandemia no existe, existe una meseta, más o menos en dientes de sierra. Y bueno, pues para empezar, tú ibas ahí a aplaudir a Trump, ha ido bastante gente a aplaudir a Trump y tenías que firmar una renuncia a demandar a Trump por si pillabas el COVID allí. Bien, esto es bien, amigos. Teniendo en cuenta que mucha gente que sigue a Trump y muchos de los partidarios fans no creen que el COVID exista, pues todo bien, es la receta para el desastre. Pero lo bonito del caso es el discurso de Donald Trump, el cual llega allí y lo primero que hace es atizarle al gobernador diciéndole que no está muy de acuerdo con él por cómo está gestionando el COVID. El gobernador de ¿es Oklahoma, creo? Sí, sí, bueno, Oklahoma, Tulsa, Oklahoma. Tulsa, Oklahoma. Pues, ¿qué más dice? Dice, mira, tengo la solución para esto del COVID, que es hacer menos test. Entonces la gente se queda como un poco así. Dice, os lo explico. Si hacemos menos test, tendremos menos noticias de contagiados. Que es como decir, a alguien que ha ido al médico y dice, he ido al médico, tengo malas noticias, decirle, ¿para qué vas? No hubiera sido, no te hubiera dicho nada. Y en eso está Donald Trump, que recuerdo que ya estuvo en esta sección cuando propuso aquello de pincharse lejía. Pero no hay nada imposible para el asombroso hombre naranja. Hombre, y la frase es tan, fijo, vas a comentar, lo que ha dicho también, decía que ordenó a sus muchachos, o sea, al gobierno americano, que no hiciera más pruebas porque daban positivo. Claro. Entonces... es lo que pasa cuando ya empiezas a tener, que eso ha costado que llegaran, una cierta fiabilidad en los test. Recordemos, claro, que en el gran follón, muchos gobiernos, no tan solo el de aquí, muchos gobiernos compraban test que no eran efectivos. Ahora, más o menos, que ha pasado al menos en Europa y tal, pues ya se han encontrado los tests que más o menos funcionan, pues si haces muchos tests descubrirás que hay mucha gente infectada. Es que ese... es una lógica aplastante. Es el sentido común. Ay, Dios. Como si realmente fuera un demérito. A ver, ahora ya se sabe que está el virus circulando. Bueno, pues cuantas más certezas haya de la gente que está contagiada, mejor. O sea, tampoco tal. Pero es que a esta gente les funciona el cerebro ahí patinando un poco, yo creo, ¿eh? Un poco porque tú, Fidel, eres la mejor persona de este podcast. Porque os recuerdo el término subnormal del catalán zumo. Subzumo de normalidad. Subnormal. Bueno, subnormal. Pues nos vamos a, por cierto, Cataluña. Nos vamos con el príncipe de las mareas de los subnormales. Es el señor Josep Pàmies. Josep Pàmies, agricultor ecológico de Lleida, como muchos. Eso es bien. Eso es gente honrada y la sal de la tierra. ¿Cuál es el problema de Pàmies? Que Pàmies tiene como un tenderete montado de ser el gurú de la medicina alternativa. Que necesariamente la medicina alternativa, o sea, alimentarse sano y comer productos naturales, también es bien. Pero Pàmies monta ferias ecológicas donde vende MMS. El MMS, que por sus iniciales dirías, ¿MMS qué será? Parece algo sofisticado. Es el Mineral Magic Solution o una mierda así. Es dióxido de cloro. Dióxido de cloro que se utiliza indistintamente para arrancar barniz de puertas o para limpiar tu piscina. Y Pàmies considera una buena idea diluirlo mucho, mucho, mucho, muy fuerte para tomártelo, para curarte, en principio, atención, del cáncer. Cuando apareció el COVID, dijo, con el MMS te curas en una semana. Fantástico. Pàmies, vamos a hacer un poquito de recapitulación de noticias del señor Pàmies. Señor Pàmies, por ejemplo, recibe por su feria de pseudociencia, porque hace ferias, con invitados que te presentan, ¿cómo se llama?, estudios científicos alrededor del dióxido de cloro que no sirve ni para limpiarse el ojete. Pues recibe, por ejemplo, 11.107 euros públicos. Bien, para hacer estas cosas. La Fiscalía investiga la venta por Internet de MMS tras una denuncia de Sanidad. Otra noticia. La Fiscalía de Castellón incoa diligencias para investigar la venta de MMS. Seguimos. Suspendido un acto del Club Pàmies en una biblioteca pública porque alguien dijo, oye, ya está bien, ojo, cuidado, que igual es peligro para la salud pública. Seguimos para adelante. Ripoll, el pueblo de Ripoll, y la Generalitat se desmarcan por una charla de Josep Pàmies. Seguimos. Josep Pàmies tiene un arrechucho en el corazón. ¿Qué hace? ¿Saca una raíz de mandrágora? No, se va al hospital. No, es una mandrágora. Se va al hospital. Entonces, cuando la gente se cachondea de él y le llama hipócrita, el tío se mosquea. Seguimos con Pàmies. El MMS pasa de curar el cáncer a curar el COVID. Seguimos con Pàmies. Un diputado de Junts per Catalunya dona 1.000 pavos a Dolça Revolució, la organización de Josep Pàmies. Josep Pàmies vende, por ejemplo, un congreso donde él y sus amiguitos, vendedores de lejía, afirman estar en contra del orden establecido y traer una revolución mundial contra el nuevo orden mundial. Es decir, son antisistemas, mientras se financian con dinero público o reciben donaciones del nacionalcatolicismo. Está muy bien. Pero no he traído a Pàmies a esta sección por todas estas tonterías, sino porque Pàmies hace 2 semanas, con su grupo de acólitos, que entre todos juntitos tienen neuronas suficientes para no cagarse encima, y se los lleva al bosque a hacer una reunión donde se afirmó que el COVID no existía. O sea, el COVID no existe, amigos, para Pàmies y sus seguidores. Y la prueba de ello es que fueron sin mascarilla y, como ha dicho Joe, acabaron esa hermosa reunión en medio del bosque dándose abrazos entre ellos. Mua, mua, lo cual le valió una denuncia y una multa del carajo. Y supongo yo que en casa de Pàmies, después de haberse abrazado con 100 personas, alguien habrá tomado, digamos, una debida distancia. Por lo tanto, Pàmies, firme candidato a hacerse con el top, por mi parte, y estar aquí. Pero el tío se libra de todo, ¿eh? Sí, hasta que se vuelva a poner malo y vuelva a ir al hospital. Claro. Has mencionado alguna multa, no creo que sea la primera tampoco, ¿no? Quiero decir, a este hombre el negocio le está saliendo bien. A este hombre el negocio le sale bien porque yo miré precios de MMS y derivados que tienen otros nombres del MMS. Son 14 pavos un bote, me parece que de 125 gramos. Algo así. Joder. Por el estilo. Si no recuerdo mal, eran 125 centilitros, mejor dicho. Los precios, o sea, dices, coño, me cojo la Legia Conejo, igual me sale más barata. No, porque el envase del MMS es más bonito. Claro. Pero tened en cuenta una cosa. El MMS formulado, tal como yo entiendo que lo venden, se parece mucho a una fórmula homeopática. La homeopatía, que funciona por el principio activo diluido con una gran masa de agua, se ha demostrado muchas veces como muy inefectivo. Es decir, un grupo de médicos se fue a la sede de la Unión Europea, creo que fue, y se suicidaron con arsénico homeopáticamente. Todos están vivos, ¿vale? Claro. El principio que vende Pamias, este producto mata lo malo. Dices, no, el producto lo mata todo, lo malo y lo bueno. Ojo, cuidado. Claro que se lleva lo malo y se lleva lo bueno. O sea, cuidadito. Muy bien. ¿Qué más? Pues yo por mi parte os cedo el testigo. Vale, pues voy con un amigo que está relacionado con nuestro queridísimo Miguel Bosé, porque salió también a la palestra a defenderlo, y es Enrique Bunbury. Enrique Ortiz de Lazandui ha salido también poniendo en su Twitter el cartel del 13 de junio de convocatoria para denunciar a Bill Gates por el control de las vacunas, la inyección de chips y el uso de las redes 5G para controlar a la población una vez que te hayan vacunado con los nanochips en tu interior. O sea, cágate, lorito. Sí, que por cierto, yo vi en Callao un grupo de gente que se fue a reunir. Hay que decir que tienen muy poca fe en lo que tienen fe, porque la mayor parte llevaba mascarilla, porque el COVID no existe, es un invento artificial. Claro, es un timo. Es un timo, el timo del COVID, pero yo llevo mascarilla para ir a ver a Rafa Pal, el cual dijo aquella frase de los satánicos globalistas. Las fuerzas del mal. Y no te lo pierdas, que luego hizo como una especie de, ¿cómo se llama?, de proclama o de manifiesto por la libertad mundial. Claro, dices, qué tranquilidad me da que estés tú ahí, Rafa Pal, muchacho. Es el cuñado definitivo, ¿eh? Es el Uber cuñado. El Uber cuñado. Pues sí, al amigo Bunbury también. Sí, me iba a preguntaros si sabéis o tenéis referencia de si esas manifestaciones tuvieron repercusión o no, porque más allá del ruido de Twitter y de alguna otra red social y tal, no. En mi entorno, desde luego, no hay mucho seguidor de esa teoría conspiranoica. Yo tengo gente en mi timeline que es medio believer, que a su vez me conecta con believers de verdad. O sea, el día 13 había gente, con perdón de la expresión, haciéndose pajas porque pensaba que esto era la hostia, que era el 15M otra vez. Pero bueno, vamos a hacer si me permitís, Bunbury. Es noticia hoy también porque se han descubierto 37 canciones que contienen plagios de obras publicadas por poetas. Pero bueno, ese no es el tema. Eso se sabía ya, ¿eh? Ya hubo, cuando sacó otro disco también dijeron que había trozos que eran de un autor, de poeta. O sea que sí, bueno. El tío... Hay una leyenda que dice que si encadena esas estrofas de Bunbury, una ardilla puede ir de punta a punta de España. Entonces... claro, es que vamos, no, o sea, no tiene sentido. Tú puedes juntarlas, o sea, puedes juntar los últimos discos sobre todo, juntas una estrofa con otra y dices, lo mezclas y no pasa nada. O sea, es maravilloso. Bueno, la cuestión, Bunbury, el día siguiente de publicar el manifiesto contra Bill Gates y tal, dijo... No quiere decir que yo esté totalmente de acuerdo. Es decir, yo lo he retuiteado porque me parece guay, ¿no? Pero bueno, eso nos lleva a un paso atrás, que es Miguel Bosé. Miguel Bosé, que es come back here, que sí que lo dijo. Dijo, Bill Gates está detrás de la vacuna con nanochips para controlarnos con el 5G. Eso lo dijo. Bill Gates tiene una farmacéutica, cosa que me parece que no es verdad. No, tiene y fue denunciado... Sí. Tiene una fundación. Exactamente. No tiene una farmacéutica. Sí, con él y su mujer Melinda. Y que ayudan a los gobiernos a un poco pues avanzar e intentar encontrar una cura, una vacuna para el COVID. O sea, sí, bien. Pero el tema está en que el amparo, o la justificación que te dan para decir Bill Gates es un neogenésico, es que hay denuncias de dos países africanos, creo que uno era Zaire, porque hizo una campaña de vacunación que mató a un montón de gente. Eso, amigos, es mentira. Ay, no hay ninguna denuncia gubernamental de ningún gobierno de África. No la hay. Hay lo que corre por redes. Con la cual cosa no quiere decir que a mí Bill Gates me parezca el salvador del mundo, me caiga estupendo. De hecho, es un tío que tiene un historial de fliparlo. De chorizar software y cosas a otra gente. O sea, eso también déjalo ir. Pero eso como todos. Steve Jobs también era un personaje de la UPA. O sea que... Claro. Pero lo que pasa es que nos vamos un paso atrás. Hemos ido Bumbribusé. Nos vamos a... ¿De dónde sale todo esto? Sale de Estados Unidos. Sale, por ejemplo, de Alex Jones. Y la mierda de Alex Jones, con perdón, porque es un tejano loco con 50 armas en su casa, ¿de dónde sale? De Steve Bannon. Steve Bannon, el mejor amigo de Trump. Hombre. Steve Bannon, el mayor creador de bulos del mundo. ¿Por qué, por ejemplo, el 5G es tan peligroso? ¿Cuáles son las empresas punteras del mundo del 5G? Las chinas. ¿Vosotros creéis que si AT&T, por decir alguien, American Online, por decir alguien, o quien fuera... de Estados Unidos, por decir a alguien, hubiera lanzado el 5G, tendríamos a todos los de la conspiración Q pro Trump diciendo que el 5G es malísimo y hay que quemar las torres? Yo lo dudo. Lo que pasa es que se me plantea la duda de preguntarme por qué gente como Miguel Bosé o Bumburi se pueden llegar a hacer eco de esas cosas. Yo el otro día decía en mi Twitter que yo me quejaba porque veía que a lo mejor en los tweets que puso Miguel Bosé había mucha gente siguiéndole ese rollo y diciendo claro que sí, está bien hacerlo visible y tal. Pero ¿por qué va a ser un cantante el que nos tenga que abrir los ojos con respecto a esto? Que es lo que a mí no me cabe en la cabeza. Porque viven en Miami. Viven en Miami, porque... ¿eso qué pasa? No, a ver, en la teoría de la conspiración yo soy un poco conspiranoico. Pero la conspiración y la conspiranoia no son lo mismo. No lo son. O sea, tú puedes decir, los bancos en Europa y los bancos en España se lo conchavaron para pasar la crisis de 2008 absorbiendo dinero público. Eso es una conspiración, pero es lo que pasó. ¿De acuerdo? Sí, claro. ¿Cómo nos va a controlar con nanochips Bill Gates si su sistema operativo, que es Windows, se cuelga en un ordenador por personal? ¡No me jodas! Te van a meter microchips con el Windows Vista, ¿no? Que el mejor que había. ¿Y las actualizaciones? Y sí. A ver, si el microchip fuera de Apple, que dicen que Apple no se cuelga nunca, me lo creería. Bueno. Sobre el tema microchip, recordad, microchip, acabado con P, no son chis, como dijo el señor de la UCAM. Chis es queso en inglés. El señor de la UCAM dice que nos van a meter queso en las venas, que es malísimo para el colesterol. Eso sí. El cheddar, joder. Pero, a ver, es verdad que se va mezclando un montón de cosas, claro. Porque en este caso es cierto que la tecnología está avanzando y la ciencia suficiente como para pensar que el día de mañana, a nivel médico, se puedan insertar ciertas características tecnológicas, pero para ayudar a la salud. Lo que pasa es que ya es mezclar todo y decir que es para controlarnos y para... Y es que de verdad, y lo que más me ofende es ver que haya gente que se haga eco y diga que Miguel Bosé, cual Mesías, nos viene a abrir los ojos. No, el lema de toda esta gente es, cuando tienes una discusión... Yo no recomiendo, yo he tenido discusiones serias, pero el lema de esta gente es, yo estoy despierto y tú eres un borrego. Es así de fácil como los... Es una especie de complejo de superioridad que tienen de básicamente gente que los debes ver por la calle y debes pensar, tío, quítate el dedo del culo, ¿vale? O sea, el complejo de superioridad por redes sociales que se gastan es aquello de yo estoy despierto y me he informado. Ya te no, digo. A ti te han vendido... A todos nos venden motos, pero la moto que te has comprado tú es loquísima, tío. Despierta, es loquísima. Todo ha cambiado... Como dijo alguien, normalmente la vida de todo el mundo es como la mierda. ¿Para qué coño van a invertir tanto dinero en controlarte a ti, metiéndote el 5G en las venas, cacho idiota, si ya llevas un teléfono móvil y el servicio lo estás pagando tú? Claro. Hombre, yo siempre he pensado en Bumbri como alguien un poco con cabeza, ¿no? Porque incluso trajeron a La Sexta Noche hace unos meses y habló sobre la política y tal, todo bastante razonable. Pero claro, que te salga con esto y que luego haya un comunicado de él, ¿no? De carta abierta, ¿no? que dice, ay, me han hecho bullying y lapidación. Dice, yo solamente puse un cartel. No hice nada más, ¿eh? Hola. Bueno, pero es que dentro de la gran conspiración o de la conspiranoia hay cosas que realmente sí que tienen, como te diría, lo estamos viendo día a día. Es decir, ¿vosotros creéis que los gobiernos del mundo básicamente no tienen intereses propios vinculados a la gente que los forma? Es decir, ¿no creéis que los gobiernos prevarican y ponen amiguetes? Hombre, claro. Y hacen enchufes y hacen contratos y sacan pasta y benefician a empresarios? Eso es yo creo que es bastante evidente. En todos los ámbitos, ¿eh? Desde tu ayuntamiento hasta el último. Cuanto más arriba, más. Eso ocurre. Y eso es verdad. Entonces, mezclar eso, que es fehaciente y de lo que creo yo que somos todos conscientes, aunque no nos gusta hablar de ello, con teorías loquísimas que incluyen tecnologías imposibles. Vamos a ver si el puñetero algoritmo de Netflix conmigo no acierta. Ya. Sí, pero eso tienes toda la razón, porque yo creo que nadie quiere hablar porque sabes que en el fondo no puedes hacer nada, casi nada, contra eso. Hombre. Sí. Contra ese conchaveo y esos intereses particulares. Eso es muy, muy cierto. De todas formas, sí que me llama mucho la atención lo que acabas de decir con respecto a esa superioridad moral o de ego que tiene esta gente para creerse los defensores de la verdad, porque ellos están por encima de los demás. Porque supongo que más adelante, hablando de nuestra protagonista de hoy, algo de eso también hay. Algo de eso también sí, hay. Pero muy sí. Mal, muy mal gestionado. Ya lo sé. Pero es a lo que se agarra sí, muchas veces. Pero bueno, no sé, Spinner, ¿tienes más gente? También como nota hay que felicitar a Iker Jiménez, que se ha desviado. O sea, Iker Jiménez no ha apoyado a Miguel ni a su amigo Bunbury en esta cruzada contra Bill Gates. Digamos que es como si Iker fuera por una autopista con un Fiat Punto y de repente pues pasan con un Hammer Miguel Bosé Bunbury y hacen ¿sabes? Y tiran para adelante a saco. Entonces, digamos que si Iker iba a 50, estos han ido a 100, por lo menos. Mira, el amigo Santi Camacho, yo lo sigo en Twitter. Santi Camacho, el de Días Extraños, que si hay alguien que hable de conspiraciones en España es él, desde hace años. Hola, amigos. Le dejaron una nota en su coche diciéndole que estaba conchavado con ocultar la verdad y que despertara y que tomara conciencia y que no sé qué. Y te quedas así y dices, igual podemos llegar a que a Iker, si a Santi le dejan una nota, a Iker le quemen el coche. Joder. A lo mejor ha sido un guerrillero de Canosa de estos que van por ahí. Bueno... No, pero si lo piensas en el fondo, él también, o sea, al difundirlo de esa manera, yo no sé si lo hacía con preocupación o no. No le vi excesivamente preocupado, pero ese tipo de situaciones es para pensar, sí. Uy, ¿quién me conoce? ¿Quién sabe que es mi coche? ¿Quién me escribe esta...? Sí. Ostras, es que no es lo mismo dejar un tweet que dejar una nota en el coche. Eso, uf. Hombre, da miedo, ¿eh? Da mucho miedo. A mí por lo menos me acojonaría. Otra cosa que tengo miedo es que este bulo llegue a más cantantes españoles. Yo que sé, por ejemplo, José Manuel Soto, que llegue que nos quiere meter chips con el rebujito o algo así. Este me lo creo yo que es capaz de acojonarse y proclamarlo también. O sea, nos falta muy poco, ya te digo. Bueno, pero Soto tiene otro tipo de cruzadas. Que es Soto es un señor viejo, no sé qué edad tiene. Pero lleva mucho tiempo siendo señor viejo. Pablo Alborán esta semana ha salido del armario. Ay, pobre. Y le ha costado pues el cachondeo y que los anormales pues hayan ido a por él, ¿no? Y hoy Soto decía, Alborán no es un valiente. Valientes son los de Vox en Bilbao. Y dices, a ver, los de Vox, vale, para ser de Vox en Bilbao y hacerlo público, no les niego el valor. Pero los de Vox son otra cosa, ¿eh? Está jugando otro partido, en otro deporte. Muy lejos. Está en otras cosas. Que es una forma de decir, José Manuel Soto, dice, es que estáis poniendo en un altar a un gay. Eso es lo que está diciendo el señor Soto de una forma muy elíptica. En vez de fusilarlo como a Lorca, hombre. Bueno, en fin, pues de eso habría también mucho que hablar con el tema de los buzones y los coches de correos pintados de con la bandera de arcoíris y la cruzada que se tiene montado diciendo que era un derroche de recursos. Los del facha, el fachabús este que estuvo por toda España circulando. O las banderas gigantes en edificios que son una pasta. Pero bueno. Hostia, qué cosa en 2020 la gente con la bandera y esa frase de con la bandera no se come. ¿Vale? Que normalmente la pone gente que tiene banderas. Sus avatares y cosas así. En fin, qué mundo este. De todas formas, os voy a... para si alguien tiene alguna duda, los coches de correos, si son mínimamente inteligentes, yo calculo que sí, no están pintados. Están cubiertos con un vinilo. Sí, ¿vale? Sí. Es una pegatina. Lo digo para aquellos que piensen, es que he pintado mi coche, me vale una pasta... Claro. Que no está pintado a rayitas, que está hecho con un vinilo, de la misma forma que los coches comerciales llevan vinilos y te vas a concesionario y pone coche de prueba. Eso es un vinilo, es un plastiquete. Luego se saca, se pasa un poquito de alcohol y quedan como nuevos. No lloréis, no lloréis este mes. Bueno, pues damos el salto de a otro amigo en común con Miguel Bosé, que es Nacho Vidal. Con el caso famoso del Sapito. Ya, yeah, ¿Sapito sería un disco de Miguel Bosé también? ¿Sapito? Sí. y Sapito y Sapichú también sería. Bueno, pues el amigo Nacho Vidal montó una especie de red o de, digamos, de contactos para hacer ceremonias de fumar o ingerir el veneno del sapo bufo. Que es un sapo mexicano, me parece, que si tú lo chupas, pues te quedas ahí tolai. O sea, entonces, claro, ¿qué pasó? Que en nuestras ceremonias, que Nacho Vidal predicaba que eran la hostia, que a él le habían dejado como un mundo nuevo, que dos semanas que no recordaba nada, en fin, que dices, ojo, cuidado con esto. Entonces había un fotógrafo famoso que es José Luis Abad, que es amigo de la prima del ex actor porno Nacho Vidal. Y a través de los WhatsApps del difunto se descubre cómo le habían convencido para probar el sapo, cuánto costaba. Y la policía está investigando si Nacho Vidal ejercía de chamán en la ceremonia, con lo cual la cosa sería bastante más jodida, porque cobraba una cantidad económica, unos ciento y pico de euros por persona que fuera a consumir el sapo. ¿Qué dices, coño? Que es Nacho Vidal, que tienes un montón de pasta, que estás forrado, ¿qué necesidad tienes? ¿Qué necesidad tienes de montarte en un rollo así? Pero bueno, o sea, ¿no? Es un poco la diversión o la fiesta. La excentricidad, claro, del famoso, ¿no? Sí, exactamente. Aquí también lo que hace gracia de este fotógrafo es que el tío perseguía el tema. O sea, por los WhatsApps sale de, oye, acuérdate de avisar a Nacho sobre el sapo, que quiero probar el sapo. Y le avisan, no tomes drogas antes de la ceremonia. Y el WhatsApp anterior a hacer la prueba, ay, oye, lo siento, pero ayer tomé cerveza y cocaína, no me va a pasar nada, ¿no? Dice, no, tranquilo, el viaje sea más fuerte, nada más. Esto es como un premio Darwin de esos, ¿no? O sea, es como el esfuerzo ahí de... No te preocupes por ir sin cinturón a 180 contra un muro. No te preocupes. De todas formas, el Nacho Vidal lo que hacía era básicamente facilitar clientes, sí, a una chica que lo tenía montado en plan rollo esotérico en su casa. Básicamente captaba clientes, o sea, es decir, de lo que está acusado Nacho Vidal es delito a la salud pública, homicidio involuntario y, ¿cómo se llama?, tráfico formar parte de una red criminal. Hay que decir que debe ser, o sea, has de tener muchas ganas porque yo creo que el sapo lo lames. Sí. O es la imagen que se transmite. Igual a lo mejor hay una manera de separar incluso esa sustancia, pero bueno, que la imagen, yo la que tengo en la cabeza es la de Homer Simpson lamiendo un sapo. Exacto. Con una espátula, ¿no? Le vas a ir restregando al... Dios me perdone porque hay un fallecido de por medio y, lo que es peor, tratándose de lo que se trata, mucha gente que habrá sido un tiro al palo, porque esto hay que pensar que es una toxina, es decir... Es como la gente que toma ayahuasca, que se va de viaje espiritual y toma ayahuasca y dice, no, yo he encontrado un ayahuasquero de confianza, como si esto fuera, yo qué sé, hacerte un traje a medida. Determinadas cosas que se les llama plantas de poder, ojo, porque el viaje te lo pegan, pero te puedes quedar por el medio, ¿vale? Entonces, morirte por haberle lamido el culo a un sapo, porque te has fiado de Nacho Vidal y la retarder de su amiga, es, digamos, un final horroroso. Porque la, ese señor no se murió en el momento. Claro. Claro, pero ahí pasó lo siguiente, que es que tuvieron a un señor que agonizó y no tuvieron arrestos de llamar a nadie. Porque están todos ahí también con el trance, claro. Entonces, ¿cómo vas a ayudar a una persona? A lo mejor tú ves que tiene espasmos, pero realmente tú te imaginas que está el tío feliz, ¿sabes? Se está riendo, y es el tío... ¡Ah! ¡Ayuda! Yo es que me lo imagino... Mira, fíjate, si lo de la espátula esa que te referías a la de postres, ¿no? A esas lenguas que son blandas de silicona, claro. Y haciéndole así al sapo por encima y echándolo en un, no sé, pues en una tacita o alguna historia de esas. Es que sí, bien pensado, es ridículo, ¿eh? O sea, es que es el colmo de la desgracia, porque alguien se muere, pero qué coño, joder, es que te lo estás buscando. Claro. Y la falta de información que puede tener alguien, porque al fin y al cabo, claro. Hay mucha gente que busca cosas que le completen la vida. Entonces, cuando entras en determinadas cosas esotéricas o tienes como una especie de buscarte a ti mismo a través de experiencias, ¿cómo lo diría yo? De extracorpóreas, de poder, ¿no? Sí, extracorpóreas. Sí. Claro, empiezas a probar setas que te pasan los colegas. Empiezas a lamer culos de sapo. Te empiezas a tomar, pues, peyotes. Te empiezas a tomar ayahuascas. Te empiezas a tomar cosas que no hay ningún control médico. El que te lo está pasando... Claro. El que te lo está pasando no es un médico para cuando a ti te pongas hasta arriba de pulsaciones o te dé un subidón porque esto está, no está, como te diría, dosificado y no tiene ningún conocimiento médico sobre cómo estás tú anteriormente y te puedes morir, ojo, cuidado. Porque esto puede ocurrir, ya ha ocurrido. Pero eso me está llevando, y perdona Spinner, no sé. Si tenías a más gente, a un cállate ya que tenía yo preparado de Wall Street Wolverine. Sí. ¡Oh! Ya ha pasado por aquí más veces, en el que dijo en un directo, parece ser, que tiene mucha mejor salud esa persona que hace deporte, come sano y que de vez en cuando se de forma puntual consume alguna droga. Y yo meto aquí, o chupa algún sapo, que el tío que lleva vida sedentaria come mal y no consume ninguna droga. En fin. Hombre, una cosa, yo me he imaginado, Nacho Vidal está en la cárcel ahora mismo, ¿no? Sí. Tiene que estar ahí golpeando los barrotes con su miembro, ¿no? Diciendo, ¡Ática, Ática! Ya está. A ver, dice la leyenda que Nacho Vidal, mientras esté vivo y tenga una temperatura corporal mínima, sí. No le hace asco a nada. Claro, o sea, claro. Ojo, cuidado. No hay agujero que se resista, claro. Ya está. Madre mía. Es que ahora por tu culpa me imagino al policía con la porra y estos barrotes. Y a Nacho Vidal con la suya. Estos barrotes no pueden retenerme. ¡Ática! Pero sobre el sapo, yo creo que a lo mejor es ese elemento en común entre Nacho, Miguel y Bunbury, ¿no? A lo mejor hay una ceremonia ahí en el desierto de Sonora, ahí en México, que son ese bicho foráneo, y ahí a lo mejor pues ha habido una conexión. Pero bueno, da igual, dejémoslo. Wall Street Wolverine. Nacho, Vidal y Bosé tenían algún tipo de relación. Sí. Vamos, tenían un cabaret. De amistad o lo que fuera. Montaron un cabaret en Colombia que tenían, digamos, rumores de que no era un cabaret, precisamente. En fin. Pero vamos a Wall Street Wolverine, sí. Porque sí, el chico sí. Este a mí me tiene fascinado, ¿eh? Qué guapo es. A mí cuando leí el tuit, la verdad es que me hacía mucha coña porque, bueno, os lo acabo de leer y hay una como una especie de redundancia que dice algo así de el que de vez en cuando, de forma puntual, consume alguna droga. Es decir, yo creo que estás insistiendo mucho, igual a lo mejor la puntualidad, o sea... Una rayita. Sí, pero a lo mejor no es tan puntual, a lo mejor es con cierto hábito. No sé, la verdad es que me parece un poco peligroso y ver los pocos filtros que tiene esta gente a la hora de transmitir las cosas. Se tiran con todo. Le podríamos tuitear, dice, mientras no sea metanfetamina, a ver qué responde. Dice, hombre, una al día tampoco mata. De todas formas, se lleva una temporada este chico que es uno de esos habituales que está para montar follón. Digamos que el chico dice que es ultraliberal, en el sentido de capitalista saco, ultracapitalista, ultraliberal, ultra, ultra, ultra, ultra. no con mis impuestos, me voy a ir, me voy a la semana que viene me voy a ir a un ático, ya veréis cómo me harto de reír. Y la gente le responde, sí, porque vives con tus padres en un piso con la brada. aquello que se sacó la foto del culo de España. Ah, no sé si la viste. Sí, pero culo estos feos, los culos sacados que son como puntillosos, ¿sabes? Respingones. Y en shorts verdes, por bien repartido que... Porque el chaval está cachas. Claro, por bien repartido que estés, el verde no. El verde no. Y muchas más cosas de este chaval que lleva un carrerón de morirse, cuyo destino seguramente sea irse a Andorra a no pagar impuestos como él ha anunciado que se va a ir, porque pagar impuestos es cosas de progres. Yo creo que yo he tenido esta semana, me han llegado dos cosas de pagar impuestos, que malo es, por parte de gente que de mi estrato social, ¿vale? Que yo no soy precisamente una persona rica, ¿vale? Yo soy clase media, mientras podamos. Y te quedas así y dices, qué mala cosa pagar impuestos para todo el mundo, y sobre todo cuando tiene que pagar impuestos a alguien que es espectacularmente rico, ¿no? O sea, parece, claro, claro, parece que sea malo que los ricos paguen impuestos. Y dices, no quiero que paguen más impuestos que los que les toca, pero que paguen los que les toca y a ser posible aquí, ¿no? No pido más. Y claro, recordemos que la gente que se va a vivir a Andorra, si se pone malita, me la oscuran aquí. Que remember, sí, sí, sí, sí. Remember que si Dallas, que vive, me parece en Irlanda, ¿no? Si Dallas le pasa algo, Dios no lo quiera, vendrá aquí. Y el Lolito este y toda esta peña, sí. Sí, sí. En fin. Bueno, pues yo, pasando a otro de mi selección, de esta selección española de la tontería, alguien que ya ha estado 50.000 veces, tiene nombre y apellido, yo creo que ya tendríamos que hacer una placa homenaje, Javier Negre, que yo creo que igual su familia tenía que empezar a pensar a alguien que le rodea y que alguien le diga, echa el freno, Javier, porque ya el tío se está columpiando de cojones. Y la última es que, pasándose por el forro el estado de alarma, surcó la A6 y la A52 entre Madrid y Nigrán para hacer un encuentro pseudo-intelectual con otro que parece entra fuertecito en el más media facha casposo, un talugo, no sé, era, sí, es que ni me acuerdo ni de la tiene película. Ojos de perro pachón, así, con un pelo, con pelo casco. Sí, puede ser, sí. Bueno, en fin, creo que he leído algo de que este chico ha puesto hasta las notas que sacaban en el instituto en su currículum de LinkedIn. Bueno, pues el caso es que se monta un vídeo cutre para el canal de Estado de Alarma, fustigando y tratando de criticar o de cargar las tintas, por ser un poco suave, con un inmigrante, con un mantero. Se supone que el hombre ahí estaba defendiendo la patria porque atacaba a él, al pobre mantero, por su gestión, pues, dentro de la economía sumergida, obviamente, porque esta gente, pues, muchas veces no tiene ni donde caerse muertos, pues eso, van a estar pagando impuestos por esas malas ventas que pueden llegar a hacer. Pero bueno, él la disfraza con buenas palabras, pero le atiza al mantero un... ¿Sabes que esto Vox quiere eliminarlo de las calles? Y después amenazándolo con que iba, que si la policía lo viera, pues que seguramente lo iba a multar o lo iba a detener, en fin. A mí lo que me hace coña, sobre todo, es ver cómo va de valiente contra un pobre mantero, que yo no defiendo ni mucho menos la economía sumergida en este aspecto. Quiero decir que al final simplemente estoy viendo una persona que está aquí, que lo está pasando mal y que sale como buenamente puede. Sí. Pero que este tío se permita el lujo de hacer escarnio y en cambio si se lleve, por ejemplo, a nuestro don Mario al programa este de Estado de Alarma y le esté, con perdón, chupando el sapo, pues es que es de traca, vamos, es que es de traca y yo creo que tiene un cállate ya hijo de puta, pero con letras enormes, es decir, es que no es normal y es muy contradictorio. Yo tengo que decir una cosa. Y lo han despedido del mundo también. Lo despedieron del mundo y además la gente del mundo en Twitter le está llamando hasta analfabestia, que lo sepáis. Pero yo tengo una pregunta, ¿Javier Negre no vive en Madrid usualmente? ¿Por qué se ha ido a buscar un mantero en Galicia? ¿Qué pasa? ¿Que le da cosa encontrarse con el mantero en Madrid luego sin la cámara delante o algo? Es eso, yo no lo entiendo. No sé. Yo sé que se iba a encontrar con el talugo este y que aprovecharía para darse un paseo. De hecho, el vídeo es en un paseo marítimo. No sé si será Nigrán, creo que era Nigrán. O por ahí. por una zona de las Rías Baixas en Pontevedra, y engancha al mantero como podía haber enganchado otro cualquier cosa. Lo que pasa es que dijo, hostia, esto debe quedar de puta madre, verás tú cómo le voy a dar caña yo aquí al negro. Y fue lo que hizo, vamos. O sea, es que es además de 2 minutos y pico, tampoco os creéis que dure mucho. Eso sí, se le escucha a él mucho darle caña al mantero, pero lo que le contesta al mantero no se escucha una mierda. Es que no se sabe lo que le está contestando y él está manteniendo una entrevista ahí y, bueno, como... Bueno, de buen rollo, cuidado, que él lo disfraza muy bien y tal, pero vamos, me parece lamentable. Hay periodistas como muy locos. Está el Edu Aguirre, este del Chiringuito, no sé si lo viste. Ay, sí. Que se fue a la puerta del Bernabéu, donde normalmente él hacía cosas, y no hay nadie, y se pone a entrevistar al aire. ¿Qué dices? lo del Kleenex que se te cayó al final, me lo voy a creer. Sí, es. Edu Aguirre. Y cosas maravillosas como, por ejemplo, no sé si visteis La Sexta Noche. Os voy a hacer una pregunta con premio. ¿A que no sabéis quién salió en La Sexta Noche ayer? ¿No lo adivináis nunca? No. No, no, no, no. No, la verdad es que no. El presidente de Cantabria. ¡Hombre! ¡Anda! ¡Revilluca! ¡Revilla! Pero no está todas las noches ya... Revilla es aquello que dijo, ya no hay tan... Han levantado el confinamiento, para allí que me voy a ver a mi Iñaki, ¿no? Y se plantó en la puerta sin avisar, Iñaki mirándose, pero Revilla, si no te hemos llamado hoy. Venga, Iñaki, joder, me he hecho 500 kilómetros. Tengo un amigo que es broker. Siempre por decir eso. Broker. Y tiene un culo... Ay, sí. En fin. Bueno, y si os parece, acabo con mi último, cállate ya, que sería otro ilustre, Alvise. Okay. Alvise Pérez. Este fijo. Sí, esta. Una de las últimas, porque bueno, esto es cada vez que tuitean, yo creo que un tuit sería un ratito en cállate ya, hijo de puta. Que hizo una encuesta preguntándole a su parroquia que para evitar que el sistema de ayudas sociales corrompa la democracia con votos cautivos y redes clientelares, ningún ciudadano receptor de este tipo de ayudas debería poder tener derecho al voto. ¿Qué hijo de puta? En las elecciones generales de nuestro país. ¿Qué hijo de puta? Se quedó tan a gusto. O sea, y se quedó tan a gusto. Estás, bueno, es más... Tú estás en el paro, coma, porque quieres, según la mente retorcida de los neocons... Y te quitan el derecho al voto. Fantástico. Yo tengo otra propuesta. Claro. Que la quiero compartir con vosotros y con la audiencia. Si tú evades impuestos, como evades impuestos, no formas parte de la sociedad, te quito el derecho al voto. Ya. ¿Empatamos? Claro. Es que... No, pero vamos a ir a llevarlo a más allá. Si esta gente que tiene necesidad... y tiene que cobrar un subsidio, no puede votar, el empresario que tiene subsidios para trabajadores de un cierto sector, que a lo mejor, pues imaginemos, discapacitados, no pueden votar porque reciben ayudas, y empiezas a tirar del hilo y acabas por no votar ni Dios. No votar ni Dios, porque es que los pensionistas igual a lo mejor tampoco deberían votar. Claro. Los que no han cotizado nunca en una empresa privada les quitamos el derecho al voto y así no puede votar Santi Abascal. ¡Oh, mamá! Que no estoy equivocado, que eso es ciencia. O sea, ojo, cuidado con los salvadores de la patria y la gente que, por ejemplo, tiene este tipo de discurso ahora que se ha aprobado el mínimo vital. Lo que no te dicen es que desde Europa lo ven bien. ¿Por qué? Porque han aprobado mínimos vitales en más sitios. Claro. O sea, no es una cosa... El mínimo vital, de la cual se venía hablando desde hace mucho tiempo y con el paso de los años se dejó de ser una locura, y cuando ha llegado la Reón, sí, se ha puesto en varios países, en más de uno, amigos, en más de uno, el mínimo vital ya no está mal visto porque la situación es la que es. Entonces, los discursos neoliberales y neocons tuvieron un gran auge hasta el 2008. Y luego era la gente, esa misma gente te decía que había que reformar el capitalismo, cosa que no se hizo. Y ahora mismo les quedan 5 minutos de este discurso hasta que con la nueva normalidad, sea lo que sea, diversos sectores, que esto va a pasar aquí en España, pero es que está pasando ya en toda Europa, se las vean muy chungas. Es decir, quien tenga unos ahorrillos, que se los guarde, que no sea tan loco para comprarse un coche de aquí a un mes, ¿eh? No, no. Porque van a bajar los precios, ¿eh? Los precios de los coches y todo, sí, sí. Se van a poner golosos, entonces va a haber alguien que va a decir, hostia, es que me podría comprar un coche de 25.000 euros por 14.000, por decirte algo, que no se vuelva loco, porque vamos a tener una temporadita de AUPA. Entonces, todos estos discursos, etcétera, etcétera, como van a quedar en la hemeroteca, ya veremos el año que viene, yo espero que no. Yo espero de verdad que podamos volver al menos a lo que teníamos en enero. Y lo antes posible. Es mi deseo, porque no estoy tan loco, no soy tan cabrón. Pero como me temo que no va a ser así, las cosas quedan en la hemeroteca. Entonces, a ver quién es el guapo que va a defender según qué gilipolleces. Que seguro que tiene sus acólitos y sus seguidores y gente que cortita hay. Pero vamos claro. A ver lo que dura en el tiempo. Albert, 40.771 votos a favor del 64,2%. Bueno. Que conste que me extraña, porque si todo el que sigue a este fulano lo seguirá por lo que le seguirá, porque estará más o menos de acuerdo. Hay gente que es verdad que puede hacerle un seguimiento pues solo para ver qué gilipolleces va publicando. Pues mira, pues que casi un 36% le dijera que no, que está en contra de evitar que el sistema de pensiones corrompa la democracia y no sé qué, no sé en cuánto. Bueno, el sistema de ayudas sociales. Pues, en fin, que... Pero dan asco pena. No os asustéis porque yo hace 2 semanas tuve un encontronazo con un bot. Con un bot pro-Trump, ¿eh? Un bot pro-Trump. Que descubrí que era un bot porque cada X tweets hacía promociones de gafas de sol y cosas así por el estilo. Y cosas de media market y todo el rollo. Y dije, esto es un bot, ¿no? O sea, no os asustéis porque el Albise, desde luego, hay gente que lo sigue. E incluso habrá gente que lo cree. Pero, por ejemplo, si auditáramos cuentas, y esto pasa siempre, ¿eh? Dicen, es que en Podemos hay 200.000 bots. Y dices, claro, y en Vox, y en tal, y en Esquerra, y en Junts per Cat, y en PNV. O sea, si auditáramos cuentas sería para flipar. O sea, el mundo de Internet es una especie de mundo donde la gente se vuelve loca. También, ¿eh? Está claro, está claro. Bueno, pues igual a lo mejor casi, o los más de 50 minutos de cállate ya que llevamos, creo que podríamos dejarlo aquí, ¿no? Sí, sí. Pasamos a... Sí, creo que ya hemos tenido... Pasamos a gente grande, entonces. ¡Vamos! ¡Bato fado gentleman! ¡Gente grande! Me robas mi garlochí, garlochí. Por ti pierdo yo el sentido, garlochí. Te quiero, cariño mío. Ay, garlo, mi garlochí. Ven y espérame, ven junto a mí y te daré mi garlochí. Pan tostadito, mi gaito con café. Pan tostadito, mi gaito con café. El señorito, nadie sabe ni se explica si es muy macho o si es marica. Para amar es indistinto. El señorito, de la ceca hasta la meca, va de club en discoteca, entre whisky peleón. Y las chorbas embobadas a su tronco bien atadas van diciendo esta canción. Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó tu mirada de fuego encendido, clavada en la mía. Marinero de luces, de sol y de sombra, de mar y de olivo, se quedó tu silencio de rojo y arena, clavado en el mío. Olvidaste que yo, gaviota de luna, te estaba esperando y te fuiste meciendo en olas de plata, cantando, cantando. Te embriagó aquella tarde el aroma del mar. Isabel Pantoja. Pues trabajo en Puerto Rico, hago imitación de Isabel Pantoja. Tú eres el doble de la Pantoja. Exacto, el doble de la Pantoja en Puerto Rico, que la imito a ella. Ajá. Ya. Bueno, en Puerto Rico y en cualquier sitio, exacto. Porque eres clavada, ¿eh? Clavada, eso quiere decir chévere, ¿verdad? Sí, quiere decir chévere. ¿Y qué te parece personalmente la Pantoja? Me fascina, una mujer muy fina, muy de su clase. Sí, y me identifico mucho con ella. La forma de ella ser, como viste, sencilla. ¿Cuál es la canción favorita para ti de Isabel Pantoja? Se me enamora el alma. Se me enamora el alma, se me enamora. Cada vez que te veo, doblar la esquina, perfumado de albahaca y manzanilla. El fuego está encendido, la leña arde, arde. Yo soy honesta con él y contigo, a él lo quiero y a ti te he olvidado. Si tú quieres seremos amigos, yo te ayudo a olvidar el pasado. No te aferras, no te aferras a un imposible. Esquina, que me gusta el perfume de claveles y que llevo en el alma Andalucía. Corazón, en su corazón, todos que se encuentren y hablen del amor, yo sabré comprenderles y aceptar que la suerte no está a mi favor. Venga, dale, vale. Spinner, bueno, que aquí vas a estar en tu elemento. Vamos a hablar de una mujer que creo que es la última de una tradición, la última de una estirpe, porque ya digamos que yo creo que cuando ella fallezca, su, digamos que el tema de las tonalleras, la copla, va a desaparecer. Hablamos de Isabel Pantoja, no ella la más grande, porque no, nunca sea la más grande, aunque eso lo da mucho, pero es la que más vende, como ella misma siempre decía. Y hablamos de Isabel o María Isabel Pantoja Martín. Nacida en el año 56 en Sevilla, hija de Juan Pantoja el Chiquetete. Y aquí muchos dicen, ¿cómo que el Chiquetete? No, es que su papá era el Chiquetete original. O sea, luego está el otro Chiquetete que ya falleció. El de esta cobardía. Sí, exactamente. El de no soy Gaspar, soy Chiquetete. Soy Chiquetete. Jaque mate. Hay que ser hijo de puta. ¿Qué tal, niños? ¿Qué tal, niños? Los niños mirándolo como diciendo: hostia, el trauma este me va a durar toda mi puta vida. Soy un gran artista. Soy un gran artista internacional. ¿A que os lo habíais creído? Que era un moro. Que no soy Gaspar, que soy Chiquetete. Y los críos, ¿y quién es Chiquetete? Es que Chiquitete es un título que va pasando de generación en generación y se otorga pues de padres a hijos o de familiares, ¿no? Digamos, en aquel tiempo, pues, a ser mujer Isabel, no podía tener el título de Chiquitete Junior y pasó a su primo hermano. Claro, es que si lo pasas en femenino es Chiquiteta. Chiquiteta, claro, no, no, por Dios. No, no tiene Chiquitita, buen... ¿no? Es como poco... la canción de Ava, claro. Sí, pero si los títulos estos pasan de padre a hijo, es como la... los metabarones de Jodorowsky, ¿no? Sí, una cosa parecida, sí. Te otorgo la espada de Chiquitete, ¿no? Es una cosa así. La casta de los Chiquitetes. Ay, qué bonito. Bueno, pues digamos que Isabel Pantoja empezó como bailadora, siempre bajo la tutela de su madre, de Doña Ana, la mujer que la ha forjado, que la ha educado, que la ha criado para el triunfo, y empezó como bailadora de Juanita Reina. Hasta que un buen día, pues, debuta en Televisión Española en el año 74. Y hace una pequeña aparición en Curro Jiménez, como novia de Pepe Sancho, de Estudiante. ¿Y qué señora era? Porque hay que decir una cosa de la Pantoja. La Pantoja sí tiene una especie de algo. Y siendo muy jovencita, como es una mujer de estructura grande, se la veía muy señora. Yo me acuerdo de aquel Curro Jiménez. Sí, hombre, tenía cuerpo, ¿eh? No, no. Y estaba como un queso, las cosas como son. Como un chis. Sí. Yo recuerdo también, hace su aparición en el mítico Corral de la Pacheca, con nuestro amigo Lauren Postigo también, que le hace una presentación espectacular. Y aquí, pues, también hay una cosa que yo me he dado cuenta, porque claro, Juan Pantoja es clavado a Kiko. O sea, son dos gotas de agua, o sea, los genes Ordóñez no han aparecido por ahí. O sea, porque mucha gente decía, había una foto mítica que era el médico de Isabel Pantoja, es el papá de Kiko Rivera. Porque eran clavados. No. Es que ha salido el abuelo. O sea, desmentimos ese rumor. Pero si algún día buscas una foto de médico de Isabel Pantoja, veréis, coño, si se parece a Kiko Rivera. Sí, se parece, pero no por Dios. Bueno, pues Isabel, digamos que empieza un poco a revitalizar un género como es la copla, que está ya un poco en decadencia, ya pasamos el posfranquismo. Las folclóricas clásicas ya estaban un poco ya mayores, Imperio Argentina, Juanita Reina, Concha Piquet, ya un poco siendo olvidadas. Pero llega ella, que es como casi una fuerza nueva, nada que ver con el franquismo, una fuerza nueva del mundo de la copla y tal, que hace que se vuelva a recuperar ese estilo de música. Y ella es una de las principales que lo pone en auge, aparte de Rocío Jurado, claro. Claro, pero Rocío Jurado estaba en otra cosa. Estaba en un tipo de canción como más desgarrado y melódico, sí, ¿no? Sí, y un poco más atrevido y salía con mucho escote. Era, en cambio, Isabel era muy tradicional. Claro, pero Isabel... sí. Digamos que Isabel era una cara joven y como artista, en lo suyo, claro, que a mí no me llama, se le ve. Pero claro, la Jurado es que era la más grande por muchos motivos. Sí. Pero era otro rollo. Y por un motivo incluso, que... Sí. Sí, por buenos motivos. Tenía muy... Joder, estaba muy rica. Estaba muy bien. Y era una señorona, pero tenía un gran chorro de voz. Y yo creo que Isabel y la Jurado tenían aquel duelo, porque la Jurado podía hacer lo de la Pantoja y la Pantoja lo de Isabel, lo de la Jurado no llegaba. No llegaba. Sí que es verdad que tiene un tono agudo, pero no llega al de romper los vasos como tenía Rocío Jurado. Aquello era un bulldozer, o sea, es la hostia. Bueno, pues como hemos comentado, Isabel siempre ha sido un poco la cabeza de familia, ¿no? Siempre ha sido la que ha traído el pan a casa y digamos que toda familia ha orbitado a su alrededor. Luego veremos los miembros del clan Pantoja quiénes son, porque también tienen tela. Sí. Pero bueno, aquí ya digamos que Isabel empieza un poco a tener auge, empieza a ser famosa y llega el momento que conoce a Paquirri. Os explico la situación de Francisco Rivera Paquirri, que estaba separado de Carmen Ordóñez, con la que tiene dos hijos, Cayetano y Fran, y tonteaba con Lolita Flores, que en aquel tiempo tendría 17, 16. O sea, pero bueno, bueno, era la época, ¿no? Digámoslo así. Y en una fiesta taurina, pues los ojos de Isabel y Paquirri se cruzan y fluye la electricidad, ¿no? Entonces deja a Lolita de malas maneras y empieza a salir con Isabel. Sí. Aquí viene un momento mítico, que es la maldición de Lola Flores. ¡Ay, Dios! Momento poderoso, porque estaba Lolita actuando en la sala Florida Park, una sala que estaba en el Parque de Retiro. Me parece que estaba cerca del Palacio de Cristal, si no me equivoco. Si alguien sabe de allí, pues seguramente lo... No, estaba en tal sitio. Pues ahí. Pues estaba actuando Lolita y de repente entra Paquirri con Isabel, de la mano. O sea, rollo... Aquello fue una challenge, ¿no? Te reto, ¿no? ¡Hostia! ¡Qué mala leche! ¡Qué mala hostia! Pero eso... Eso, a ver, Isabel Pantoja, y cuando hablemos de la película Mi Gitana, que hay que hablar un ratito, siempre ha proyectado aquello de yo he ido a remolque de... Sí, o a putear. Y yo, sí. Yo una cosa así, yo, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo un poco Paquirri eso, ¿eh? Paquirri, torero, o sea, yo no tengo mayor conocimiento que lo poco que recuerdo de él, pero parecía demasiado tío para hacer una tontería así por sí solo, ¿eh? No, esto es, yo creo que Isabel tiene ese, no hay el efecto, ¿no? De vamos a salsear, ¿no? Vamos aquí a meter mandanga, vamos a buscar bulla, ¿no? Y siempre ha tenido eso de a humillar, a humillar. Sí, sí, sí. O de decir yo soy la más importante, ¿no? Sí, y recurriendo a la maldición que comentas de Lola Flores, realmente quitando efectivamente que Paquirri pues se muere en las circunstancias que se muere, realmente tiene mucha pinta de que la que te defienda o el que te defienda, Isabel Pantoja, te dirá que la verdad es que no ha llevado una vida muy, muy feliz porque siempre ha tenido algún atranco. Pero desde mi punto de vista ha buscado totalmente, es decir, es que ha tomado siempre las decisiones ideales. Ay, Dios mío, pues... Para que esa maldición se cumpliese, vamos. Pues según dicen las malas lenguas, Lola Flores dijo que la maldecía y que jamás encontraría la felicidad, jamás sería feliz. Y aquí pues, llegamos... De arrancada le funcionó, sí. Hay que reconocerlo. Lola Flores usó maldición. Es efectiva, ¿no? Como los Pokémon. Claro. Después Lola negó esto, ¿eh? Dijo, yo no he hecho maldiciones, ¿sabes? Pero ahí queda. O sea... A ver, Lola Flores, que es para mí artistaza y sigo sin ser fan de lo que hacía. Pero hay gente que lo tiene. Lola Flores no necesitaba verbalizarlo. Lola Flores te miraba mal... Y se te quemaban los zapatos puestos. O sea, joder. Claro. Yo siempre me acuerdo de ella haciendo Isabel la Católica en Juana la Loca de vez en cuando, creo que era. Lo hacía muy bien. Bueno, pasemos llega la boda, llega el momento, 30 de abril del 83. Mira, yo he nacido en 82. Isabel se casó con el torero Francisco Rivera en la Basílica del Gran Poder de Sevilla, una boda que costó un pastizal 4 billones de pesetas de la época y 1.200 invitados, incluida Rocío Jurado, ¿eh? O sea, vamos, la boda roja, ríete. Sí, pero pásalo al inglés. Basílica del Gran Poder. Sí. High Power Church. Son muy He-Man, ¿no? Queda como... Hostia, que parece una boda galáctica de Marvel, tío. Sí. 1.200 invitados. ¿Y tú de quién eres? Está Thanos ahí, el alto evolucionador ahí. Jugar el pato es la cena de los portales, tío. Claro. ¿Quién me pone aquí una copa de algo? Pues claro, aparte Isabel Pantoja pregonó y dijo que ella había llegado virgen al matrimonio. O sea, la honra, ¿no? Que es porque digamos que Isabel es de estirpe gitana y es una cosa que ella lo transmite, ¿no? Entonces, ella siempre aseguraba que yo he sido virgen. Eso también es verdad porque el pobre Máximo Valverde, que era un galán de la época, torero, cantante, actor, el pobre siempre decía que había intentado acceder a ella continuamente y que nunca la familia la había dejado. O sea, siempre que iba al camerino, porque actuaban juntos muchas veces, aparecía Doña Ana de repente y le decía, ¡no puedes pasar! Hostia, pues Máximo Valverde de joven era guapo de narices. Sí, sí, sí, sí. Ahora parece Pablo Escobar, ¿eh? Pero... Ya, pero, joder, Máximo Valverde era un tío guapísimo. O sea, es aquello que yo creo que le debieron picar hasta en la honrilla. ¡Qué hombre! O sea, Máximo Valverde está en una categoría, creo yo, de joven. Estaba en la categoría Julio Iglesias Bertín Osborne. O sea, por ahí al lado, ¿eh? No, sí, totalmente. Aparte, un tío que se llama Máximo. O sea, ¿cómo te vas a negar a un tío que se llama Máximo? Claro, sí. Y es lo que decía, dice, joder, con Paquirri los dejaron solos. Y a mí tuve que pedir 20 veces permiso a la familia y nada. O sea, Y está igual de rencor ahí, el tío. Pues Máximo Valverde es de estos artistas que prometían y sí, se han quedado a lo mejor un poquito en el imaginario colectivo de todo el mundo, porque todo el mundo pues se puede hacer una idea de quién es Máximo Valverde, pero nunca ha hecho nada extraordinario por lo que puedas pensar o relacionarlo con algo. O yo por lo menos no lo tengo, ¿eh? Es decir, yo no soy capaz de ubicar a Máximo Valverde más que mil cosas, pero ninguna que realmente me llame la atención. Bueno, eso, a nivel, sí. Porque es actor, ¿no? Sí, actor, sí. También decía, era torero también, me parece. O sea, que hacía de todos. También. Sí. A ver, Máximo Valverde, si tuviéramos un Tarantino de cine español, Máximo Valverde lo repescas. Sí. No lo hemos tenido, y yo creo que Máximo Valverde se quedó en los 70, principios de los 80, con el otro actor que... El que hizo Turno de Guardia, el mayor, que ahora no me acuerdo cómo se llama. Se llamaba... ¿Juanlis Galiardo? No. Eran Máximo Valverde, Juanlis Galiardo, eran guaperas de la época. Galiardo era mucho mejor actor. Mucho mejor actor. Mil veces mejor actor. Que paz descanse. Y Galiardo pasó esa etapa que es La Ley Miró, ¿no? Donde el cine español cambió todo el rollo y se fue a la otra generación que vino luego. Máximo Valverde es ese cine de los 70, con el destape y el cine, ¿cómo te lo diría? El cine un poco progre, pero menos. Y películas, ¿cómo te lo diría? Me parece que Máximo Valverde salía en películas de la... Picarona, ¿eh? Sara Montiel y cosas así, creo, ¿eh? Creo recordar. Pues sí, pues el hombre, hay un documental que se llama Lazos de Sangre, y sale Pantoja, que aunque es un poco regulero, tiene cosas guays, pero es un poco flojito, pero bueno, da igual, no voy a entrar en eso. Bueno, pues llega la tragedia, ¿no? Porque a los 9 meses de la boda nacerá Kiko Rivera, no me refiero a esa tragedia. Eso, sí, claro. Joder. Que tiene cojones, de los 3 hermanos Rivera, el Kiko es el normal. Hombre. Eso. Sí, pero yo banco por él. No me imagino. En comparación, sí, con los otros. La batalla genética en su interior, los espermatozoides ahí, por pelear ahí, para ver quién salía, ¿sabes? Porque dices, ¿cómo es esto? Porque ya, tú ves los ojos de Kiko y son como dos pulguitas ahí juntas, ¿sabes? En cambio, ves los de los hermanos de Cayetano y Fran y dices, coño, ¿qué ha pasado aquí? La verdad que está Carmina Ordóñez. Que, ahí estamos. Sí. Es que yo creo que el componente Carmina tiene mucho que ver en eso también, ¿eh? Sí. Porque esa sí que era guapa, independientemente de la vida que llevaba y todas estas cosas, pero guapa era mucho, Carmina Ordóñez. Sí, que también tiene biopics por ahí, cosillas, pero bueno. Y Paquirri también era un tío bastante guapo, tengo que decir. Sí, ojos azules y tal, y sí. Pues nada, llegamos a la fatídica fecha, 26 de septiembre de 84, Paquirri muere por una cornada del toro avispado. Un toro que se había entrenado ya anteriormente, que lo habían toreado, ya venía un poco enseñado. Y fallece pues ese día fatídico en la Plaza de Toros de Pozo Blanco, Córdoba. Y llega la tragedia. O sea, el funeral es masivo. Isabel Pantoja está desmayada en el funeral. Ella confiesa que esa fiesta, refiriéndose a los toros, ya para ella nunca más volverá a ver un toro en su vida. Se queda marcadísima. Pues. Y digamos que ya sale muerto ya de la Plaza de Toros. Sí, viendo una entrevista con Quintero, que supongo que hablaremos de eso también cuando lleguemos a mi gitana. Realmente ella, cuando cuenta, la verdad es que tiene mucho sentido lo que dice, ¿no? Que la llaman a una hora a la que no tenían que llamarla y que ella ya tenía el pálpito de que algo iba a pasar. Yo creo que le suele pasar a todo el mundo cuando le sucede algún acontecimiento traumático, digamos que es como que hay algo que te barrunta un poco, que andas ahí con una sombra encima de la cabeza. Pero sí, diciendo que la habían llamado mucho antes de lo que tendría que haber acabado la corrida y que eso ya le hizo sospechar de que algo no iba bien. También dicen que hubo una serie de errores, porque la cornada realmente no era fatal, sino que pues los servicios sanitarios eran mínimos, ambulancia era una ambulancia muy básica, mala carretera para llegar, o sea, un cúmulo de situaciones que propiciaron pues que bueno, pues que tuviera una parada de corazón y acabara ahí. Bueno, de hecho, las imágenes de la acogida y el momento en que lo entran a él en la enfermería y demás, él está consciente, él sabe lo que pasa. Sí. Y él dice aquella frase mítica de, o sea, es una frase de película americana. O sea, si esto lo dice alguien en una película, queda para la historia. Rayo Rocky. Doctor, sí, doctor, no se preocupe, haga lo que tenga que hacer. ¿Por qué fallece? No por la impericia del doctor, es que sí. Probablemente en una sala más habilitada le hubieran puesto sangre, le hubieran puesto plasma, le hubieran puesto lo que sea. Es que murió desangrado, literalmente. Sí, sí, sí. No, no es que el médico fuera malo, es que no estaba preparado eso. Y hubo incluso un cambio de normativa, porque hubo una época de toreros, perdonad la expresión, toreros muertos a cascoporro. Mi agüita amarilla. Paquirri, el Gillo y unos pocos más que en un plazo de 2 años, 3 años, no sé si murieron 3 o 4, y hubo que reformar la sanidad y preparar las cosas un poco mejor. Y también, si me perdonáis o me permitís, es un poco el principio del fin de esta larga agonía de la tauromaquia en España. Sí. Porque yo creo que los toreros ahora se habla mucho de que tienen toros afeitados, de toros que no embisten. ¿Cómo afeitados? Ah, afeitados los cuernos, vale. Los cuernos, exacto. yo creo que es más importante que no pinche que no rasque. Sí. Y cosas así. La tauromaquia, yo creo que en España, pues también es paso signo de los tiempos. Ha ido descendiendo muchísimo la afición y tal, pero yo creo que hay un momento que son esos 80 con aquellos toreros que todavía eran muy famosos, que dejaron la piel. Y a partir de aquel momento hay un cambio, yo creo, ¿eh? También incluso a nivel cultural en España. Quiero decir que la afición por los toros también ha ido decreciendo. Quizás también debido a lo que estás contando tú, a que los toros pues están, digamos, un poquito mutilados para que no hagan tanta pupa, pero al mismo tiempo porque hay que darse cuenta de que es un espectáculo un tanto anacrónico. Claro, ahora hay gente que es figura con mucho menos... Hay menos corridas, hay menos mercado, las figuras que hay se reparten lo que queda... Es muy difícil que asome nadie nuevo, etc, etc, etc. O sea, por ejemplo, estaban hablando con lo del COVID. También aparecieron los toreros. Es que los toros, bien cultural. Esto hace 10 claro. años hubiera suscitado mucho más impacto que ahora, donde realmente pues afición debe haber, pero no se detecta lo mismo. No se detecta. Y plazas que tradicionalmente, hablo por Galicia, que a priori Galicia no es un sitio que podáis, por ejemplo, vosotros imaginaros como un sitio taurino. Yo creo que la gran mayoría de España no relaciona a Galicia con sitio taurino. Creo que queda una plaza de toros en Pontevedra. En algún tiempo hubo una en Coruña, creo. Pero en La Coruña lo que hicieron en los últimos años era habilitar un gran recinto, supongo como será el WeThink en Madrid, o el... ¿No es el Palacio San Jordi, el de donde juega el Barcelona Baloncesto? Creo que sí. Bueno, no sé, uno de estos que se puede... Digamos que son palacios multiusos, ¿no? Sí. Y aquí se le llama el Coliseo, que hasta hace... No, ahora no sabría concretaros, pero 4 o 5 años se seguían celebrando corridas de toros, pero que realmente, digamos que los que venían a lo que cobraban, es decir, ellos se llevaban su pasta, pero eso no se llenaba ni de coña. Es decir, que no cubrían para nada los gastos que había en esa fiesta de toros que se celebraba en La Coruña. O sea, subvención pura y dura. Hombre, yo creo, sí. Fui de pequeño una cosa que los chavales fliparán, una charlotada, me acuerdo yo, en la Plaza de Todos Monumental, con el bombeo torero, los seanitos, o sea, todo eso se ha perdido ya. Y gracias a Dios también, porque ya me acuerdo yo me aburría un montón, o sea, a mí no me hacía ni puta gracia. Ah, vamos a ver una charlotada, yo, ¿qué es esto? Y veas ahí al señor ahí, que le perseguía la vaquilla, y los seanitos ahí que toreaban un poco al pobre bicho. Es curiosa, la fiesta de los toros, la verdad, es que yo reconozco que si no fuera por el mero hecho de matar al animal... Como estética, como parafernalia, hay un montón de cosas que realmente podría ser algo digno de defender, menos el asesinato del animal. O sea, a nivel estético y cultural, mola, pero no mola el resultado final. A mí lo que me jode es que cuando mata al torero, lo ha matado, no sé qué, es claro. Un riesgo, o sea... Tú matas claro. Al toro y al final hay toros que se desperdona, tienen su vida de lujo ahí, ¿no? Que pueden liarse con otras vacas y todo el rollo, pero, o sea, pues si matas a muerto torero, pues, oye, pues es el riesgo que tiene. O sea, a mí limarle los cuernos o todo este rollo me parece de vergüenza, pero bueno. Claro, a ver, el valor a los toreros se les supone. O sea, eso se lo doy. Y la parte estética genera imágenes muy potentes. pero es una cosa como muy, muy, muy, muy sangrienta. Muy, muy sangrienta. Y va al picador, claro, y le clavan las banderillas para que el toro vaya ya un poco ya hecho mierda y que salga el torero ya y lo pueda hacer bien. Tú deja al toro, sin banderillas y sin nada. Ya verás qué pasa. Claro, es que en una corrida de toros, ¿cuántas veces pican al toro, el picador? Dos, tres. Claro. Con una lanza. Luego se lleva seis banderillazos, lleva seis impactos, está sangrando. Gente dice, bueno, es que esto no lo perciben. Dice, bueno, no me jodas. A ver, no me jodas. que una banderilla es un gancho que debe tener 10 centímetros tranquilamente, ¿no? Y lo llevan a cuestas. O sea, está perdiendo sangre, está dolorido, está etcétera, etcétera. Entonces llega el momento de torear, que insisto, el valor se lo supongo, la estética también. Pero el bicho, hasta que sale muerto, lleva que puede durar un toro un cuarto de hora. En una faena, pues se va un cuarto de hora de tela marinera. Sí, sí. Es como, llevándolo al símil de los videojuegos, es como que es un enfrentamiento uno contra uno, como en el Street Fighter, pero vas recibiendo, claro, el torero ayudas externas para bajarle la barra de vida al toro. Tiene accesorios, sí. Y así, sí. Claro, así cualquiera. Bueno, pues tras la muerte de Paquirri llegamos a... que empiezan un poco los problemas, porque de la caja fuerte de Paquirri desaparece dinero, se encuentra en vacía. La familia Ordóñez acusa a Isabel Pantoja de que alguien ha robado algo. Claro, entonces también Camila Ordóñez reclama propiedades de Paquirri, le pide los trajes, el capote, todo el tema de utensilios, y Isabel se lo niega. Pese a que había orden judicial. Como la cosa iba a mayores, simula un robo en casa de Paquirri, la finca cantora, donde desaparecen esas pertenencias. ¿Qué ha pasado con ellas? Estamos hablando de, por ejemplo, útiles de toreo, trajes, claro, y cosas así. No estamos hablando de joyas, dinero, que el dinero también, por lo que me he enterado luego, Paquirri tenía una parte en España y vivía una parte fuera. Sí, sí. ¿Verdad? Eso también tiene tela marinera. Pero la, que tuvo ayuda para... Sí, la pelea entre los Rivera y la pelea con los Pantoja, básicamente no es un problema del dinero de Paquirri como metálico, sino un problema de propiedades incluso sentimentales. Claro. Entonces es un poco el urraquismo que ha acompañado a la figura de Isabel Pantoja. Capotes, muletas, todo este rollo. Espada. Y bueno, ¿qué pasa ya con eso? Pues ahí andará. Lo hacemos, ya Isabel. Estoy cansada, que lo sepa Andalucía, que lo sepa España entera. Estoy cansada de la familia Rivera. Estoy cansada del daño que le han hecho a mi hijo. Mala persona, ¿cómo pueden decir y cómo pueden hablar de mi hijo? Que hace 18 años que no lo ven porque no les ha dado la gana. No han querido verlo. Y tú decías anoche que yo no lo permitía. ¡Eso es mentira! Isabel, yo digo lo que he leído en la prensa. Y te vi anoche. Y no te pude llamar si no te llamo delante de esa persona. Que me dejen en paz. Pero Isabel, yo no tengo. Pero Isabel. Y que me dejen a mí. Pero Isabel. Y que me dejen descansar en paz a mi marido. Porque te joda, te duela, a todos era mi marido. Pero a mí qué me va a faltar. Mi marido hasta que me muera. ¿Te enteras? Paso de todo. No quiero saber nada. Lo tenías que haber aclarado en el año 90 cuando hacen estas declaraciones. Lo que estás diciendo ahora lo tenías que haber aclarado. Que no nombre más a Francisco Rivera. Hace 10 años, cuando hizo tu cuñado estas declaraciones. También hay una cosa que nos deja claro el biopic, que es que Isabel es una mujer que ella quiere vivir tranquila. O sea, que ella retirarse ya, ella tenía su plan de vida, que era pues tener muchos hijos y vivir con Paquirri en el campo y ya está. Claro, este cambio de rumbo provoca pues muchas cosas. Provoca que en el año 75 pues volvamos a verla con un discazo que es Marino de Luces, ese barco velero, que lo hace José Luis Perales, un discazo espectacular, es casi una... Todo el disco es un recuerdo a Paquirri. Mi vida era él, Madre de Luces, o sea, letras de... Vamos, estás muerto, ¿qué voy a hacer yo? Literalmente. El disco de oro, espectacular. Aquí también estaba triunfando Agustín Pantoja, que ya lo haremos, que también tenía hits en la época y también lo estaba petando, y se retira de golpe para apoyar a su hermana, ejercer un poco la labor de manager o de asistente, una cosa un poco rara. También en ese año llega el momento del mítico concierto que hace para la gala benéfica de la Fundación Infanta Sofía, que canta con su hijo, aquello de pequeño, de alma, que salía el mini Kiko Rivera. Ante todo, soy madre. Le pido a Dios nada más que le dé mucha salud. Viola. Hola. ¿Quieres cantar? ¿Sí quieres cantar? Venga. Mi pequeño de alma. Con tu piel de pequeña. Serás para siempre. Grande. Serás para siempre. Grande. La de todos mis petos. Serás para siempre la vida de mi corazón. Todo. Y los quiero mucho. Obvio. Di adiós. Buenas noches. Y que es como espectacular, es como ya es la viuda de España, devoción, su figura se alza increíblemente, ventas millonarias. Y los años van pasando con discazos, también lanzará el de se me enamora en el alma, de Santa Lucía también, con la canción Así fue de Juan Gabriel, que es una pasada, para mí la mejor canción que tiene, Así fue, aquella de No te aferres... Yo creo que a la mítica de... A ver, en lo suyo lo estaba petando, porque como dices tú, Marinero de Luces, sí. Insisto, sin ser lo mío, es un temazo, pero se construye una especie de mítica. Está a caballo entre lo que ella produce y que coño que actúa muy bien, o sea, actúa en directo, actúa en televisión, tú le ves poderío, y está la mítica de la viuda de España. Entonces, esa mítica la ha arrastrado con ella. Es un super plus, es como una especie de figura trágica, ejemplar para España, para una España que ya estaba cambiando, pero te queda aquello de Isabel Pantoja era un poco Agustina de Aragón, era lo enraizaba con una especie de cultura telúrica, ¿no? Volcánica de aquí España, que luego le ha permitido sobrevivir, o sea, se crea como una especie de mito que es, como dijo Rijkaard, el entrenador del Barça, la Pantoja. Que define muchas cosas aparte de la persona en sí. No, y aparte sí, su historia casi es como una copla, o sea, es la joven viuda que su torero muere ahí, rollo Francisco Alegre, ¿no? Que está ahí sufriendo ahí, sí, pues sí, sí. Es una figura trágica bestial, o sea, es como casi una película. Y aquí llegamos al año 90, en el que lanza su primera película, porque Isabel, como todas las grandes artistas, Imperio Argentina, Lola Flores, pues también quería tener su película con canciones, ¿no? Un género que ya un poco está un poco desaparecido. O sea, veíamos a Rafael también. Pero claro, ya llegaron otros tiempos, pero ella quería una película. Entonces lanza Yo soy esa. Una producción en la que iba a estar nuestro amigo Imanol Arias, pero que al final... ¡Ay, Dios! Al final fue descartado y entró un jovencito, José Coronado. Le pasó un poco como en El Caballero del Dragón, ¿no? A Miguel Bosé, ¿no? Que iba a ser ahí el extraterrestre, pero no. Es que Coronado de joven no era el actor que es ahora. Claro. Pero Coronado tenía pinta de galán clásico. Que Imanol Arias, quizás, no nos vamos a engañar, quizás es mejor actor, pero Pantoja, es mucha mujer para un Imanol Arias. Entonces, no, según se dice, Imanol salió porque tenía, en aquel momento estaba trabajando a punta pala, salió por otros compromisos. Pero, creo yo, de las últimas películas así pensadas en vamos a convertir a esta mujer ya definitivamente en transmedia, sí. Vamos a ver si podemos hacer una Sara Montiel, vamos a ver si podemos hacer una Carmen Sevilla o una Lola Flores, que también trabajó en el cine. Y no le salió mal del todo. Y aquí me gustaría citar a unos compañeros que son los de Podcast Pozo, a los cuales recurrí y dije, ¿cómo lo tenemos para ver esto? Hicieron lo que pudieron. No he podido verlas, pero les agradezco el esfuerzo porque Podcast Pozo, si no lo he encontrado, claro. Es que no existe. Que es también un punto a recordar. Las películas de Isabel Pantoja como protagonistas, por alguna misteriosa razón, están en el hueco existencial. No están ni en el cine de barrio. Yo te puedo decir que las tuve la, las he visionado, pero ha hecho falta una búsqueda rollo deep web. O sea, que, telita. Telita, pero sí. En cambio funcionaron bien y el productor era Víctor Manuel. Exactamente. La primera funcionó muy bien. O sea, en el cine español, para que tú digas, lanza un producto que además es fuera de su época. Claro. Yo soy esa, que es un drama de copla. Yo soy que funcione, esa. Has puesto muchos culos en las butacas, ¿eh? Muchos. No, y aparte, la historia de Yo soy esa es muy original, porque es una actriz que Isabel interpreta a Carmen Torres, que está casada con Coronado, y que van a ver una película que han hecho de los años 50. Entonces ves a Isabel Pantoja viendo una película que han hecho en los años 50 en el cine, en la premier, y aparte está recordando internamente momentos tristes de su vida con Coronado. O sea, es como un... ¿Sabes? Es una cosa muy loca. Es como metahistorias. Es bastante original. Una de las cosas que creo que suceden en este tipo de sí. fenómenos de personajes, como puede ser el de Pantoja, hoy en día se sigue extrapolando de esta manera. Quiero decir que igual son películas que tienen cierta repercusión y cierto éxito sí. porque dentro de una franja de población y de edades son personajes que tienen mucho, muchísimo tirón y eso arrastra a la gente al cine. Aunque la película, con perdón, no, que no sé si es el caso o no, y vosotros me estáis diciendo que no, pero aunque la película sea una reverendísima mierda, va a ir gente al cine... Porque es Isabel Pantoja. Claro. Lo mismo que a lo mejor Santiago Segura se lleva a una youtuber muy famosa para sus películas y eso hace que una población de niñas de 8 a 14 años vayan en masa al cine a ver esa película, aunque sea una reverendísima mierda. Quiero decir que hay veces que el personaje que se inmiscuye, entre comillas, en otro arte que no es el suyo, en este caso el de ser actriz y hacer una película, hace que sus seguidores pues claro. la sigan a donde vaya, ¿no? Creo que, digamos que con los años, pero bueno, digamos que utilizaron esa fórmula, vamos, o eso es lo que veo yo, ¿eh? Quiero decir, que sabían que Isabel pues, tenía cierta repercusión por ser esa viuda de España y todas estas cosas, y dijeron, pues vean, a la peli y a ver a cuánta gente llevamos al cine. Claro, y pones a Coronado y empieza a ver el bulo de que si ha habido romance, no ha habido romance. Es una cosa como muy Hollywood años 50, ¿no? Sí, sí. Se va retrotrayendo el... realimentando el universo. Claro, creas como una especie de metaficción alrededor del producto. Que vete a saber si Coronado y la Pantoja, según el biopic, Mi Gitana, que es una obra maestra, Coronado triunfó. Hombre, sí triunfó. Pues me parece muy bien, porque la Pantoja en aquella época, pues señora de bandera. Y Coronado, pues chico joven, pues es bien. Pues no vamos a ir con moralinas, me hubiera parecido bien, pero ya era aquello de... ya era personaje del papel cuché. Y con José Coronado, ¿qué tal? Dice, no, me ha ayudado mucho. Me ha ayudado claro. mucho que no soy una gran actriz. Pero había todo eso, toda esa parafernalia alrededor. Hombre, y aparte Víctor Manuel también, le se da un cable ahí. ¡Hey! ¡Por aquí! ¡Sobel! yo oí a gente quejarse a Víctor Manuel. Decir, con lo poco que has trabajado tú en cine y todo el rollo de aquel, ¿cómo te metes a hacer una película con la Pantoja? Él dice... Hemos ganado muchísimo dinero. Claro. Todo el dinero que perdí yo haciendo con Ana Belén Morbo, que fue un gran fracaso. Yo la tengo en DVD, aún no la he visto, Morbo. Uf, tengo recuerdos de Ana Belén con un bikini de ganchillo. Y no me acuerdo más. ¿No había otra Ana Belén que se le haga con un perro? ¿O lo he soñado? Da igual. No lo sé. ¿Cómo? Que tiene un pastor alemán o algo así. Da igual. Da igual, pasemos un tupido velo. Llega el año 91 y aquí Isabel va a peli por año. Entonces Víctor Manuel dice, vamos a poner más dinero. Y hacen El día que nací yo. O sea, no es que... otra copla clásica también, de Pedro Argentina, El día que nací yo, ¿qué planeta reinaría? ¿No? Pues aquí una película de posguerra dirigida por Pedro Lea. El Bosque del Lobo, La Corea, o sea, es un director ya bastante bueno. Es una película de posguerra con Arturo Fernández haciendo un papel serio, muy bien, hacer un profe de la República que está vigilado siempre por la policía franquista. Ella es una gitanilla que vende en el mercado y él hace un poco rollo de enseñarla, ¿no? Un poco de intentar educarle y tal. Y entre medias aparece un galán, que es Joaquín de Almeida, el malo de Fast and Furious 5, si no me equivoco. Sí, sí, sí, sí. Y de aquella película de Harrison Ford, ¿cómo se llamaba? Peligro inminente. Ah, wow, Peligro inminente, sí. Es un poco lo que explicas tú, porque esta no la he visto. Es un poco Pigmalión, ¿no? Es un poco sí. Rex Harrison, Audrey sí. Hepburn y lo Francis. Intentan. Es un poco toma y daca, porque Arturo Fernández quiere hacer un guión o una especie de, perdón, guión, un diccionario del idioma calais. Entonces le va preguntando a, ay, wow. a Isabel cómo se llama el abrigo, cómo se llama la chaqueta. Bastante curioso. Y a la par ella también tiene buena voz y está cantando en un local de mala muerte, intenta también triunfar con la copla. Es un poco como un pupurrí de cosas, ¿no? Pero digamos que la peli pasa a ser un poco una road movie cuando Joaquín de Almeida les pide que les ayuden a llevar una documentación porque él trabaja para los maquis. Entonces ves en un carromato de gitanos a Isabel, al pobre Arturo Fernández y a Joaquín de Almeida juntos rumbo a una playa para establecer contacto. No quiero decir cómo acaba la cosa, pero es triste. Oh. Y al final, el pobre Arturo Fernández se cae una especie de pagafantas de la pareja, de Joaquín de Almeida y de Isabel. Pero bueno, no está mal. Es una película que no está mal. Isabel actúa pues como es ella, pero está bastante bien llevado todo. Está bien. No es una mala película, ¿verdad? Aunque en Final Affinity le ponen un 2. Hostias. Pero bueno. Me has asustado, que yo he visto hoy una de 2.5. He visto Transmorphers. ¡Oh! Bueno, de Asylum. No, no, que va, ni eso, tío. Que va, no son ni Asylum, tío. Ojalá, tío. Matan a un robot mutante con whisky. No, no os cuento más. Cabrones. Bueno, pues aquí llegamos al momento en el que en la vida de Isabel, ya rodeada de éxito, de fama, aparece un personaje, para algunos, una gran mujer de la radio, para otros alguien muy siniestro y vengativo y con mucho poder, que sería Encarna Sánchez. Hostia, Encarna Sánchez, madre mía, amor hermoso. Encarna Sánchez convierte a Federico Jiménez de los Santos en un blandengue. En un boy scout. O sea, una señora que era ultra mega conservadora, muy guardiana de la moral y a la vez... por su sexualidad, era lesbiana, etcétera, etcétera, pero era aquello de que todo el mundo sabía que esta señora era lesbiana y ella tenía un discurso antitodo. O sea, es una cosa como para flipar, era un contrasentido en sí mismo, es un personaje fascinante. Y da miedo, sinceramente. No, y que lo alimentaba, o sea, volvemos a mi gitana, el mejor biopic de la historia, amigos. La actriz que la interpreta hace parecer a Encarna Sánchez un ser humano amable. Y parece un dragón de 9 cabezas, o sea, es increíble. Y tiene tela, O sea, tiene tela la representación de Encarna Sánchez en la peli, Sí, sí. Un poco Rosa Díez, ¿no? Bueno. A ver, Rosa Díez en un mal día no llega a Encarna Sánchez contenta. O sea, imaginaos cómo era la cosa. Y esto ya fue porque la vida de Encarna Sánchez, ¿cómo te diría? Ella tuvo un gran altavoz, creo que estaba en COPE en aquellos momentos, para más inri. Estaba en COPE y era directamente Encarna, era un programa con muchísima salida. Directamente Encarna. Es la psicofonía del ¿cómo se llama? La psicofonía de las caras de Belmez. Cuando la escuchas llegas a la conclusión de que era un acople de una radio y era Encarna de noche. Joder. Lo oí por ahí y me hizo mucha gracia. Bueno, la cuestión, Encarna Sánchez en su vida privada se la ha vinculado a amistades femeninas como por ejemplo Mila Jiménez, como por ejemplo Rocío Jurado, como por ejemplo Isabel Pantoja, como por ejemplo más mujeres. Entonces en mi gitana, maravilloso biopic, que está en YouTube, no me cansaré de decirlo, dejan traslucir que se ha llevado una hostia sentimental de narices con Rocío Jurado, que Encarna tenía una especie de campaña contra la Pantoja porque a Rocío Jurado le estaba comiendo la tostada, y que cuando se conocen se lía la mundial. Digamos que Isabel Pantoja debe tener aquello del atractivo a la corta, que debe ser una cosa tremenda. Y te lo explican en este biopic de una forma muy bestia, pero es que en la vida real hay historias y andanzas de este par que son parte de la leyenda española. O sea, aquello, Isabel se compra accidentalmente una casa en La Moraleja, tal como te lo explican, y dice, es que no llego a fin de mes para pagarlo, y aparece Encarna Sánchez y se lo paga a ella, por amistad. Hombre. Cuando se dice que tenían la casa una delante de la otra y que había un túnel que los comunicaba, que eso es leyenda urbana, pero se decía, estaba a pie de calle. No, y el poder que da a entender en el biopic con respecto a toda esa pasta que tiene Paquirri en el extranjero y que ella le consigue traer. No, quiero, a mí, es verdad que estos grandes locutores de radio de esa época, sobre todo, como esta, como García y tal, llegaron a unos niveles de poder y de influencia importantes. Y eso creo que no era para nada leyenda porque ganaban muchísimo, muchísimo dinero. Eso dicho incluso por José María García, sí, quiero decir. Sí, sí. Y lo que demuestra en el biopic con Encarna Sánchez viene a ser algo similar. Gente con mucho poder y mucha influencia para poder hacer más o menos lo que le daba la gana. No sé si os acordáis de Luis Herrero, el que falleció haciendo submarinismo y se dijo que lo había matado el gobierno. Atención. Sí. Eso se dijo. Antonio Herrero. Antonio Herrero, por ejemplo, en esa Marbella loca, que es una parte importante de esta historia, Antonio Herrero construyó, me parece que le dio Gil para construir un bloque de pisos que se saltaba cualquier tipo de normativa. Por ser Antonio Herrero. Claro. Y aquí, por ejemplo, Encarna Sánchez con Gil se llevaba. Uh-huh. Con el Gil, presidente del Atlético de Madrid, y en aquellos momentos alcalde de Marbella, que lo estaba poniendo la ciudad patas arriba. Por hablar de algo. O sea, yo creo que era amiga de Gil como debía ser amiga de políticos, empresarios, tal, tal, tal. Era un nivel de poder que yo no creo que haya ningún comunicador en estos momentos que lo tenga. No, seguro que no. También es verdad que está mucho más diversificado el tema de la comunicación. Antes igual había esas emisoras y se contaban con los dedos de la mano porque se llevaban la audiencia, y hoy en día todo eso está mucho más repartido, creo, ¿no? Sí, que ahí creo que se reparte entre sobre todo Onda Cero, ¿no? Y la COPE. Te diría que serían los que más tiran de... La SER ha bajado bastante. Apostaban por Toni Garrido, por ejemplo, y salió... Ahí es muy buenas. Me parece que ahora a Toni Garrido anda en Spotify produciendo un podcast original para ellos. Uh-huh. Y sí, ahora está la COPE con Carlos Herrera a tope y Onda Cero pues con el señor Esteban Salomero, el de Más de Uno. Joder. Sí, sí. No, y volviendo un poquito a lo que hablaba antes de García. García dijo que en algún año tenía, no sé si en la época, creo que sí, que ya era la última época en COPE, él cobraba más o menos, es verdad, para 2,000 y pico millones de pesetas. Eso lo dice él, o sea... No, García, hay que decir que tú estabas en COPE, por ejemplo, haciendo el fútbol, que era lo que hacía García, y tú no, por lo que yo tengo entendido, tú no estabas trabajando para COPE, estabas trabajando para García. Es decir, claro. Él cobraba 2.000 millones, de los cuales, si no entendí mal el asunto, los 2.000 millones los cobraba y se los pagaba a COPE, y él partía en los sueldos de sus colaboradores, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, era una industria por sí solo, por lo que yo tengo entendido, insisto. Y García era la leche en bicicleta, ministro de Deportes le llamaban. Sí, sí. Eso hoy en día cualquier comunicador no llega ni a la suela de los zapatos. Y hablamos de un programa que estaba Peñafiel, un jovencito Peñafiel, que era con el que hacía el stripe de famosas y demás, y criticaban a Rocío Jurado o a Martes y Trece. Estaba Peñafiel ahí. Ese hombre ha sido joven alguna vez. Yo soy Juan Carlista, ¿no? No soy monárquico, soy Juan Carlista. Porque Leticia, con esos taconazos que me lleva. Dios mío. Que el Borbón se nos está escapando en muchas de las secciones. Igual algún día habría que meterle mano. Yo me esperaría una temporada a que pase un tiempo, ya me entendéis. O se acabe fugando a República Dominicana, cosa que yo he leído esta semana y no me extrañaría. No, pues no. Aparte también, Encarna venía de estar con Mila Jiménez en aquel tiempo, que ahora digamos que Pantoja y Mila Jiménez son amigas de nuevo debido a que Mila tiene cáncer y Isabel se ha volcado a echarle un cable. El paso del tiempo, pues supongo que hace nuevas amistades, ¿no? O se recuperan de aquella manera. Claro, es que la tormenta es que Encarna Sánchez era mujeriega, por lo que parece. Siempre se ha dicho aquello de las amistades. Bueno, vamos a tomarlo así. Sí, vamos a dejarlo así. Pero la cuestión es que sus amistades eran como muy tormentosas Y el tema está en que en una España que ya era diferente, cuando llega esto a dominio público, claro, se encarna Sánchez e Isabel Pantoja, ya se mueven en una escala diferente. Y sobre todo aparecen Martes y 13 en aquel especial en que la sacan, que están en la cama juntas viendo la tele, pues la gente lo metabolizó bastante bien. Sí, o sea, ¿no? No es aquello de ¡oh, son tortilleras! Dices, hostia, qué gracia los de Martes y 13, qué caña han metido, pero no salías de ahí. No. Y fue un momento muy chungo para, por ejemplo, Encarna Sánchez. Fue chunguísimo. Es que ese gag era crema. Aparte, entrevistaron a José Mayuste recientemente y ha dicho que no lo hacían pensando en ningún tipo de broma sobre lesbianas y demás. Digo, hombre, no, tócame, no digas eso. No, seríamos súper amigos de Isabel y de Encarna. Pero, ¿qué dices? O sea, que se nota un montonazo que... O sea, eso es un poco para intentar un poco endulzar el tema, pero se nota un montón que ibais a apuñalar a saco. Yo es que no recuerdo más allá del gag, del típico las gag. Las empanadillas también. Sí, de las empanadillas, efectivamente. Este no lo tengo en mi imaginario. Entraban ellas a un hotel y entraban ellas a habitaciones. ¡Ay, está lloviendo! ¡Me encanta, está lloviendo! Y se tomaban en la cama y tal. No, y en el biopic este al que hacemos referencia continuamente sí que es verdad que Encarna Sánchez se mosquea mucho con ese gag. Y está por YouTube la respuesta que hace Encarna en la radio y es para acojonar, ¿eh? Lluvia, pero ¿cómo es posible que pueda llover en Palma de Mallorca? Bueno, esto es una lluvia de verano que pasa en un pispa, no te preocupes. Todo. ¡Encarna! ¡Encarna! Y encima esto, la lluvia pertinaz. Desde luego, qué asco de... ¡Oh, tormenta! ¿Dónde hemos aterrizado dentro de ella? Isabel, haz el favor de estarte concentrada. Dale tú ahora. Pero dale, no le des a la vez que yo le doy, amiga de España. ¡Qué bonito bungalow! Se dice bungalow. Isabel, cuántas cosas tengo que enseñar todavía. ¡Qué bonito es el sol en Palma de Mallorca! ¡Cuando no llueve! ¿Encarna? Vamos a ver, amiga sorda de la noche. Vamos a ver directamente al pueblo Encarna de noche. Pregúntaselo a Encarna. Por favor, me ponga con Encarna de noche. Encarna de noche directamente puesta. Vamos ¿Encarna? A ver... ¿Encarna? ¡Sí! ¡Oye! ¿Sí? ¡Encarna! ¡Encarna de noche! Vamos a ver, amiga. Mira, bonita, es que te siento muy lejos, ¿eh? Bueno, pues siéntate un poquito más cerca y verás cómo nos entendemos a la perfección. Venga, vamos a ver. Oye, mira, te llamo de aquí de Algete. Vaya, por fin se ha normalizado la comunicación gracias a la colaboración de nuestros colaboradores. ¿Oye? Gracias a todos, ¿Encarna? Amigos. ¿Encarna? ¡Sí! Que digo que te llamo de aquí de Algete. Ya te he oído, Algete, bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo dices? Bonitos pueblos de la geografía de España. ¿Cómo? ¡Qué muy bonito el pueblo, leche! Bueno, esta noche tenemos en el programa varios invitados con los que vamos a hablar. Tendremos el gusto de entrevistar a Lucy Escobar, a Ángel Nieto, entre otros. Y cómo no, también a esta gran primera figura de la canción española, bueno, que hoy nos visita, que ha tenido la gentileza de venir a hablar con nosotros. Ella es Isabel Pantoja. Isabel Pantoja, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, Pablo. Isabel, bueno, yo a usted realmente no sabría qué preguntarla. A una gran artista como usted, creo que lo más bonito es empezar diciendo qué le pide usted a la vida. Bueno, en primer lugar, tengo tantas cosas que decirle. Estoy muy emocionada. Estoy muy emocionada. Porque... ¿Le pasa algo, Isabel? Es que estoy muy emocionada. Bueno, pero no sé, pida usted, por ejemplo, pida tres deseos. Tantos deseos. Quisiera agradecerle a la gente. Es que estoy muy emocionada y no me salen las palabras, Pablo. Comprendemos la emoción de esa gran artista. Gracias. Una mujer tan, tan, tan importante y tan artista como usted, es lógico que se emocione. Pero, insisto, pida usted tres deseos, Isabel. ¡Ay, coña, con los tres deseos! Oh, por Dios. Ay, pues no sé, quisiera pedirle a San Cipotillo del bienestar. Bienestar para mi hijo. Para mi hijo, me hago un lío con la J, con la G y con la G, que igual, porque para una madre es muy importante su hijo. muy importante. Me lo imagino, Isabel. Me lo imagino. Me lo imagino. Es que la J hace daño, entonces es mucho mejor decir... Me lo imagino, Isabel. Además, quisiera... Perdón que te corte, Pablo. Sí, no, cómo no. Pide usted por esa boquita lo que usted quiera. Venga, pedí. Ay. Quisiera dirigirme a ustedes que me están viendo, y en especial a mi hijo que me está viendo esta noche, que él es muy mayorcito, se ha quedado a verme. Ah, sí. ¿Qué estás ahí? ¿Qué estás viendo a mamá? ¿Qué vas a ver jugar a mamá a jugar luego con la tata y con el primo? ¿Qué voy a venir con el regate? ¿Qué va a venir a jugar? ¿Lo que va a ganar? Muy bonito, estoy muy contento conmigo. Ahora vamos con otro capítulo. Que de estos personajes, cuando llegue el momento, yo me voy a encargar. Y algún día, cuando abra la boca de un trabajo de investigación que estamos haciendo, que es de los más importantes, estos se van a tener que ir de este país. Sobre todo uno, Millán, de Martes y 13. Bueno, pues estos cobran 1.500 millones y sin ninguna gracia. Y sin ninguna personalidad. Y el tal Millán de feo te asusta. Y vulgares. Y sin chispa. Con cara de malas ideas, sobre todo el Millán. De mala gente. Millán tiene cara de mala gente, de amargado. De ir con gente, me han dicho, muy mayor. Con gente muy mayor, y no quiero hablar más porque en su momento se contará toda la historia. Sí, sí, Encarna era el... ¡Puah! Era la espada llameante. Y entonces yo no sé si fueron los dos o fue uno de ellos, al cabo de un tiempo, a pedir perdón por si se habían ofendido o algo así por el estilo. Ya me dirás tú, Martes y 13, que eran más famosos que Jesucristo, por decirlo de alguna forma. O sea, ellos estaban en Televisión Española, era una sociedad diferente y tal, pero uno dijo, mira, vamos a tener la fiesta en paz. O los dos, no recuerdo quién fue. Que tuvieron una charla con ellos, con Encarna, a decirle, ay, perdona si nos hemos pasado. O sea, Encarna da miedo, de hecho, Encarna enferma, Encarna se pone mala, empiezan a pasar muchas cosas ahí, pero Encarna, creo que el último mensaje de Encarna es como aquello, una maldición desde la ultratumba o sí, algo, ¿no? Lo tengo aquí, es, a ver un momento, pronto volvéis a sonreír, pronto vendréis a mi encuentro. Pronto podré decir con toda valentía del mundo, ¡temblad, pedazo de sinvergüenzas! ¡Hostias! ¡Pedazo de sinvergüenzas! Aquí hay que decir una cosa. Fallece Encarna Sánchez y hay una historia absolutamente turbia que escuché una vez referente a la muerte de Encarna Sánchez en su casa y una caja de caudales con una cantidad brutal de dinero en efectivo. Prensado, sí, sí. Que era dinero que se dice, aquí yo no tengo más referencia que la historia que escuché una vez, que Encarna hacía publicidad en B. Es decir, habían los anuncios normales más una prima por aquello de citar tus productos durante el programa, ¿no? Que eso lo cobraba en negro. Entonces, es un dinero que no constaba en ninguna parte, que ella tenía en efectivo en su casa y que la noche de la muerte de Encarna Sánchez o el día siguiente, bueno, cuando muere Encarna Sánchez... Sí. Se dice que Isabel Pantoja ha hecho mano a la caja y la vació. ¿Otra caja? Otra sí. caja. Eso no sé si es verdad o es leyenda. Yo os hablo de un recuerdo vago que lo escuché en televisión. De todas formas, el personaje que se va componiendo, aunque insisto, en mi gitana, el mejor biopic jamás producido desde la Biblia... es muy curioso como estos avatares de la vida de Isabel Pantoja es aquello de... Es que es mi amiga. Es que, claro, es que yo me he comprado por tonta, me he comprado un chaletazo y tengo la finca y no lo puedo pagar todo. Ah, pues yo te doy el dinero. Te llevo a París a comprar trajes. Y cuando la madre, doña Ana, le dice, ¿tú ves normal, niña, que una mujer le compre esto a otra mujer? Es que solo somos amigas, ¿no? Pantoja, en su biopic, muy bien interpretado por la actriz que corresponde, que lo hace francamente muy bien, para prevenir problemas legales es una oveja que le van pasando cosas con la inocencia sí. en la mano. Sí, sí, sí, sí. Y eso es lo que más me chirría del biopic, ¿eh? Es decir, ver que el personaje de Isabel Pantoja es muy, como da a entender que es muy, muy inocente. Y bueno, en fin. Sinceramente. Por cierto, Ana, la madre de Isabel Pantoja, la precursora de la que después también apareció con cierta fama del mundo del friquismo, Margarita Seisdedos, madre de Llurena o Tamara. Sí, pero con más talento. Yo creo que con sí, más, ¿no? Doña Ana era una tía con bastante visión y que sabía que era bastante bien. Sí. La mamá de Tamara o Llurena Ámbar, pobre mujer. O sea, y aquí además se solapan varias cosas. Antes de que me olvide, la protagonista de Mi Gitana es Eva Marciel, que hace una Pantoja sí, maravillosa. Yo recuerdo el súper. Sí. Actoraza y está muy bien. Otra cosa es la construcción de papel. También, no nos vamos a engañar. Pero bueno, se solapan varias cosas, que es, por ejemplo, que la Pantoja en estos momentos comparte cartel con María del Monte, que siempre se habló de que amigas eran, que eran de vacaciones juntas, pero hay una escena que parece, de verdad, parece comedia involuntaria, que es vámonos al bingo. Claro, ahí entra un gran hombre, sí. Y es Isabel Pantoja la que se juega unas cantidades monstruosas de dinero al bingo y a los casinos y todo el rollo. Y es donde conocen al señor aquel, Diego Gómez. ¿Cómo se llama? Diego Gómez. Sí. Esto ya. Que pasan de puntillas, sí, pero el hecho es que la Pantoja se estaba fundiendo una cantidad de pasta en los casinos. Descomunal, y los había todo Cristo. Sí. Oye, entre casinos, robos a cajas fuertes, aquí tenemos una versión de Ocean's Eleven, ¿eh? Yo no le jodo. Esto, vamos. Estamos en el año 1995 y aquí Isabel hace un nuevo telefilme llamado Entre dos amores con Osvaldo Ríos, un galán latino, muy guapo por cierto. El telefilme es una mierda, solo vale porque sale Celia Cruz por ahí cantando de vez en cuando ¡Azúcar! No sé qué hacía la mujer ahí, no tiene sentido, sale en La Giralda y demás. Y entonces Osvaldo Ríos dice y se atribuye que fue su primer romance masculino tras la muerte de Paquirri. O sea, y te quedas blanco, entonces, Coronado, que o Isabel mintió, le dijo, tú eres el primero después de Paquirri, o mintió Osvaldo Ríos, uno de dos. Pero bueno. Es que ya le daba igual. Sí. Ya sabes cómo es Pantoja, le daba igual. Le da igual. Ese mismo año muere Lola Flores. Se hace un especial desde Miami, y aquí puedes ver claramente lo que es el Team Pantoja y el Team Rocío Jurado. Porque claro, Rocío Jurado no es invitada a este evento, pero a este evento va Julio Iglesias, va Rocío Jurado, van casi todos los grandes, pero Isabel no va. O sea, aquí hay muchísimo pique. También se ha ofrecido a las dos participar en un concierto a Juanita Reina y Rocío dice que ni de coña actúa con Isabel Pantoja. O sea, que aquí ya está la brecha, también en parte culpa de Carla Sánchez, porque iría metiendo mierda también por la radio. Digamos que está el ambiente muy, muy crispado. Buf, buf, buf. Buf, buf, buf, buf. A ver, yo recuerdo a Lola Flores que se la trajo aquí la Trinca a TV3, cuando TV3 hacía cosas era generalistas. TV3, sí. Y la pusieron delante de un... a Lola Flores delante de un expositor de discos. Entonces había un disco de Rocío Jurado, ella lo cogía. Y había un disco de Isabel Pantoja y alargaba la mano y decía... Va, venga, porque es una gran artista, pero es aquello que... Lola Flores era muy grande, tío. Es aquello de decir... Esta hija puta, me la habéis puesto aquí para joder, cabrones. Está maldita, da igual. Da igual, va, venga. No, Lola Flores tenía bastante saber estar. Las cosas como son, pero... Sí que había el ambientillo ese que daba mucho color. Cuando aquí había un artisteo, digamos, de poderío. Sí. Mucho más poderío que hay ahora. Daba mucho color al asunto. Y aparte, yo me acuerdo de hizo una serie documental para Antena 3 que se llamaba El Coraje de Vivir, se llamaba, me parece, y salía y lo hacía ella. O sea, se ponía de cada pantalla y decía, y en aquel tiempo yo estaba con mi marido con el pescadilla y me pasó esto y lo otro, pero yo huí. Y ella lo contaba todo, o sea, es brutal. Y eso no lo ha hecho nadie. Nadie. No. Nadie. Es que Lola Flores... Insisto, no es mi taza de té, pero joder, es que era muy grande aquella mujer, tío. Yo daría algo por estar en una fiesta de esas de Lola Flores en su casa, ¿eh? O sea, eso tiene que ser. No salimos vivos. No salimos ni. No salimos vivos. Hay que dejar a Fidel con el coche arrancado en la puerta. Salimos con Jaime de Moria de Aragón ahí, ¿no? Y este hombre que hace aquí. ¡Uy, Dios! ¡Hola! Bueno, pues como habéis contado, y también basándonos en mi gitana, llegamos al momento en que digamos que está un poco Isabel cansada de Encarna, porque Encarna la controla mucho, ¿no? O sea, hay un momento de biopic que se ve a Isabel volviendo de fiesta, abre la luz y está Encarna Sánchez de pie en el comedor, que acojona, es como... parece Insidious, sí. Parece una peli James Wan. ¿Dónde estabas, ¿eh? Con Encarna viendo la foto en el restaurante de que María del Monte y ella se han ido a cenar en un restaurante, les han sacado una foto y la han colgado. ¡Madre mía! ¡Qué risa, tío! Es divertidísimo. Entonces, claro, ya veis que se empiezan a distanciar. Porque si algo tiene Isabel Pantoja es un poco este gen reptiliano, ¿no? De la supervivencia, ¿no? De que cuando ya ves que la cosa no está clara o que corres peligro de... No sé, pues que lo vas a pasar mal, das el salto, ¿no? Entonces ella, digamos que ya empieza a salir con Diego Gómez, junto con... Tiene una especie de... No tiene un trío amoroso, pero casi, ¿no? Porque ahí la famosa foto está en la playa de Bahía del Monte dando una patada esas de Kung Fu, como salía el de Seiyo Miyagi, la patada esta de Kung Fu en la playa a Isabel. Una cosa que dices, bueno, si fueran chiquillas de 15 años, dices, bueno, pero claro, son señoras, son folclóricas de talla importantes. Oye, yo qué sé, tiene todo el mundo derecho a hacer la grulla en cualquier lado. La, ¿no? A ver, enséñame tu grulla y haciendo combates ahí, ¿no? Mi tigre es mejor. Mi Kung Fu es más poderoso. Sí, pero sí que es verdad lo de la esa capacidad que tiene de adaptación Isabel Pantoja o de arrimarse siempre al sol que es más caliente, ¿no? Y en el biopic se ve bastante joder. Bien. Claro, entonces aquí vemos a Diego Gómez, que es un señor que, como he comentado antes también, es Vicente del Bosque, pero se hubiera mutado, ¿no? Porque es un tío así de desproporcionado, parece un pivot. Y que es, por un lado dicen que es o dueño del casino o relaciones públicas. Que ahí me viene un señor calvo gigante de 2 metros a decirme que es relaciones públicas y yo me acojono, sinceramente. Ya, pero el Diego Gómez, básicamente en toda esta movida, yo es biopic aparte, yo lo asimilo a una especie de pagafantas, porque la Pantoja monta su negocio. En el biopic dicen inspirada por el hermano, que es un Vivales. Sí. Dice, monta un restaurante y venda a la gente, ¿no? Es como campo de sueños. Dice, tú construyelo y ellos vendrán, ¿no? Y ella piensa, dice, es un buen negocio para mi paquirrín. Claro. En el biopic sale demasiado guapo, pero lo captan bien, que es un chaval que al fin y al cabo ni ha sido bueno por los estudios, ni ha sido bueno con los negocios. O sea, viene de un ambiente como muy disperso. No se le ve mala gente, no. No sé esto a Kiko, ni nada por el estilo, pero cosas para las que no sirve, ¿no? Y Diego Gómez es el hombre preocupado porque en Cantora el pollo a la Pantoja no se lo come nadie, porque no va nadie. Entonces, en el biopic está enfocado todo de que ella, el mayor apuro económico que tiene es el restaurante. Y en un momento determinado, que tiene narices, porque ya estamos llegando a Marbella de Jesús Gil, Jesús Gil dice... Si tiene tantos problemas, que venda la casa de la Moraleja o que venda la casa de no sé dónde y que se quede con la finca. Y yo me sorprendí cabeceando diciendo, ¿qué razón tiene? ¿Qué razón tiene, al fin y al cabo, Jesús? Sí. Pese al blanqueo que le hacen a la Pantoja, porque intenta ser un producto de no, que no la denuncien, básicamente a Telecinco, te das cuenta de que esta mujer es un poquito de quererlo todo. Sí. Y cuando no llega a todo... Corre a meterse en la siguiente trinchera, sí. Por decirlo de alguna forma. Es como una huida hacia adelante siempre por intentar eso, acaparar. Y no sé si igual, a lo mejor es que está mal contado. Yo lo entendí así en el biopic, quizás lo hacían por esa, lo que les costó, lo que costó esa batalla que tuvo con la familia de Paquirri del otro lado. También. Es decir, con Carmina Ordóñez y todo este rollo. Y los Rivera, sí. Eso es, sí. Que quizás a lo mejor pues no quería perder nada y acumular más. Pues como una especie de venganza o de mantenerse a flote en contra de los otros. Digamos no que sé, es, jugaba al Monopoly, pero no sabía las reglas, ¿no? No. Bueno, pues estamos en la época en la que ella empieza ya a flirtear seriamente con Diego Gómez y empieza a dejar de un poquito de lado, Encarna ya casi la ha dejado de lado, y también se empieza a cansar un poco de Bahía del Monte, pero llega el año 96 y muere Encarna Sánchez, eso por un lado, en casi soledad, solamente rodeada de amigas como Carmen Jara, las amigas de la radio, se puede decir, pero Isabel por ahí no está. Su secretaria, que es a la que le dejará todo, me parece, y entonces en ese momento también Isabel viajará a Perú, al Perú de Fujimori, nada menos, en busca de una niña, la niña elegida, ¿no? Sí, sí. Esta niña será conocida después como Isabel Pantoja también, Isapí, los amigos, y digamos que Maya El Monte sea su marina, ¿no? Claro, mucha gente aquí especuló de, vale, son un matrimonio lesbiano, matrimonio homosexual, pero oculto, ¿no? O sea, digamos que la niña es como la hija de ellas, realmente. Aparentemente es la imagen que da y lo que todo el mundo piensa. Claro, de hecho, incluso Isapí, en el documental, dice que con ella Maya El Monte, pues que la ha tratado maravillosamente bien, que fue como una segunda madre, que ha estado con ella mucho tiempo. Pero bueno, que a raíz de la ruptura sentimental, amistosa de Isabel, pues ya se ha distanciado. Ya no se ven tanto, pero bueno. Que, o sea, que los hechos están ahí. Va pasando el tiempo, Isabel sigue con Diego Gómez. Y aquí llega también un momento muy gracioso, que es el 2001. En 2001, Rocío Jurado saca un disco que se llama La Más Grande. Esto provoca un conflicto bestial en el universo Pantoja, en el universo folclórico. Las ancianas folclóricas dicen que cómo puede una mujer llamarse la más grande. Es como si un maestro Kung Fu dice, yo soy el mejor, ¿no? Y no ha retado a nadie, ¿no? Pues soy la más grande. Ay, disco, venga. Brr. O sea, no hay huevos a desmentirlo, ¿no? Claro, entonces ahí Isabel dice, bueno, aquí el más grande es el que más vende, ¿no? Y esa soy yo. Que realmente, pues, por las cifras, aparentemente, sí. O sea, Isabel vendía más que Jurado, aunque no con la misma calidad o el mismo estilo. Las folclóricas son las precursoras del podcasting actual. ¡Hoy! También alguno le entiende como el más grande. ¡Somos los reyes! Somos los que más ganamos, sí. Somos los que más oyentes. Bueno, podríamos decir que Isabel y Rocío eran como Sega y Nintendo de la época, ¿no? Un poquillo también, sí. Bueno, pues llegamos al 2002 y aquí ya entra Julián Muñoz. Oh. Aquí vemos que Jesús Gil, a raíz del caso Camisetas, en el que ponía el nombre de Marbella las camisetas Atlético de Madrid sin permiso y de forma ilegal. También fue de forma ilegal como se hizo con el control de Atlético de Madrid. Y también de forma un poco ilegal como se hizo con el control de Marbella. digamos que pasa a delegar funciones, ¿no? Entonces van a buscar a un hombre de paja, el más tonto que encuentren. El más imbécil. Y, ay, oye, hay un camarero de un bar aquí que nos sirve muy bien, nos atiende muy bien. Que tiene bigotillo y el pantalón muy subido. Que es Julián Muñoz. Y, a ver, sí. En la serie se dice que Gil quería, sí, a Maite Zaldívar. Sí, que era su amiga. Y Maite Zaldívar, por algún misterio de la vida, yo tengo una teoría al respecto, dice, no, mi marido. Que el marido, cuando lo ve Gil, que ya lo tiene ojimetreado, dice, pues me vale porque es como Lelo. Sí. Pero que hubiera querido que fueras tú. Claro. Y Maite Zaldívar, yo tengo la impresión de que es profundamente más inteligente, por ejemplo, que Julián, y estaba jugando a otra historia. Y Maite Zaldívar, probablemente, si las circunstancias hubieran sido otras, Maite Zaldívar hubiera salido muy limpia de polvo y paja de todo esto. Si las circunstancias hubieran sido otras, insisto. Bueno, es lista hasta cierto momento, que luego veremos. Que es cuando ella misma se encarga de dinamitarlo todo, o sea, que es brutal. Claro, pero es lo que os iba a decir. Yo la sensación que me queda viendo el biopic este son dos cosas. Una, que no me equivoco mucho, igual si creo que a lo mejor estaba Maite Zaldívar detrás sobre ciertas informaciones, digamos, a nivel íntimo, porque ella solo sale como despechada, sí. Es decir, ella es la gran cornuda, sí. La que sufre en toda esta historia, porque es la que sufre esa, como su marido deja a ella y a sus hijas para irse con Isabel Pantoja. Y después, que es la que chasquea los dedos, cual Thanos, y salta todo por los aires. Aunque a ella le coge también de refilón, pero no es la más damnificada ni la más perjudicada, ni de lejos. Bueno, no sé si llegó a ingresar en la cárcel, pero bueno, de eso ya llegaremos más adelante. Creo que sigue, no, creo que sí que entró, pero no tengo... Sí, entró. ¿No? Sí, pero el biopic al final, de hecho, comenta de que Isabel está muy poco tiempo y casi nada en la cárcel, pero eso es porque yo creo que el biopic se anticipó un poco a realmente lo que sucedió. Yo te diría que sí. Porque estuvo un año y pico entero, me parece. Uy, sí. Y además con una cobertura televisiva, porque claro, Isabel Pantoja en el módulo de mujeres parece que se lo montó bastante bien. Aquello era una peli de Woman que... in Prison, ¿no? De esas de... Sí, pero llegó y se supo manejar, ¿eh? O sea, no era un cervatillo ahí dentro. No me refiero a que tuviera peleas, sino que se supo vivir bien. Y por lo que se comentaba. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, eso, adelantándonos a mucho ya a lo que estamos ahora, que es Julián Muñoz, este hombre que, como a Gil, recordemos, presidente del GIL, Grupo Independiente Liberal, se le ocurrió la genial idea de salir de Marbella e intentar Jerez de la Frontera, Ceuta y Melilla, es decir, controlar, prácticamente controlaba el paso del estrecho, a ver si nos entendemos, que yo viendo documental de la BBC en que te lo enseñaban en un mapa, dice, si hubiera ganado en todas partes, controlaba el norte de África español con el sur de la península. Hostia puta. Con lo que puede pasar por ahí. Y aparte, Gil, si hubiera prosperado en la política, vete a saber si te encuentras tú como PSOE o como PP con un tío de Gil haciéndote de bisagra en, yo qué sé, en Andalucía. Sí, como ahora Vox. No le interesaba a nadie. Y claro, con el historial que tenía Gil y lo grosero que fue el caso Camisetas, pues acabó perdiendo la alcaldía y acabó hasta perdiendo el control del Atlético de Madrid, la familia Gil. Que recordemos que cayó en la administración de judicial, sí. Y el administrador judicial no tuvo más remedio que revertirlo a los Gil porque nadie quería comprar aquello. Recordémoslo. Es decir, es muy gordo. Y en medio de todo esto te aparece Julián Muñoz. Julián Muñoz, encantado de conocerse. Sin tener ni puta idea de nada, con Roca, el de urbanismo, que era el que lo llevaba todo, moviendo una cantidad de dinero brutal, que claro, por rozamiento, este se llevaba bolsas de basura a su casa, Maite Zaldívar, ¿por qué te chivas? Y tenía vinculaciones con rusos raros. Sí, eso también. Pero bueno, tú eres Julián Muñoz, te la sopla todo y dices, hostia, sé que la Pantoja anda por aquí, anda colgadita, ya la conocía yo, había tenido tal... y fue detrás de la Pantoja y a mí no me jodas que la Pantoja no iba a encontrar algo mejor en cualquier sentido y aspecto que Julián Muñoz. Hombre, si había estado con Osvaldo Ríos, que un galán así, estos guapísimo latino de Culebrón, va a estar con ese señor ahí con el bigote que parecía un torrente. Hostia puta. Claro, pero es que el biopic que hablábamos antes realmente parece como que hay ahí una apasionada historia de amor y es donde a mí no me entra. Ahí no me entra, independientemente de que me lo pasé teta viéndolo, ¿no? Pero, sí. pero no, esa parte no me... No, porque es que yo creo que no había ese nivel de pasión. Ahí había una relación de interés. Era más él que ella, creo que a nivel de... Sí. Seguramente. Seguramente, pero el biopic lo que hace es ponerlo a él como el malo del todo en el aspecto de que ella se pone de víctima continuamente en la serie, aunque tú estás viendo y lees entre líneas y sabes que no es así. Pero es que es verdad que Julián ahí es el que saca de aquí, mete de allí, lleva para un lado, trae para el otro, me pongo sueldo, me quito sueldo, hago todas estas cosas y al final pues ella es pues muy inocente, sí, como por lo menos es lo que trata de vender. Qué casualidad de que es él que llevado por la pasión, o sea, la justificación de todo en el biopic es amor arrebatado y que tiene una pasión que te mueres. Cuando el hombre que interpreta a Julián Muñoz se lo está pasando en grande porque está haciendo un personaje muy ridículo, ¿vale? Pero es él diciendo, sé que Isabel, entre cantora copas, bueno, cantaora que le llaman ahí, cantaora copas y tal, tienes problemas de dinero, vas a ser la imagen de Marbella y yo te pago un sueldo, toma el sobre. Ella dice, Julián, y él dice, no digas nada. Y ella coge y dice, no digo nada, me lo quedo. Claro. Sin contrato ni nada. Es decir... Hombre, estamos hablando de un producto de ficción, insisto, para tener tema luego para hablar de él, pero diferenciémonos de la vida real. O sea, Julián Muñoz hizo formó parte con Roca y con Gil de las de los trapicheos que hicieron en Marbella, que fueron épicos, multimillonarios además. Ay, qué bueno aquellos, ¿eh? Y Julián Muñoz dijo, mi parte va a ser esta y me voy ¿Qué tal el anillo, ¿no? Dice, ¿qué tal? Y voy a ir como anillo? Un señor. Y cuando lo pilla Maltiez Aldíbar con los anillos y toda aquella historia rocamboleja, que por cierto es verdad, que por cierto me parece que es verdad, no os lo perdáis. Qué anillo, ¿no? O sea, se va al mismo joyero donde Julián Muñoz ha comprado dos anillos por el Día de los Enamorados, uno para Isabel y otro para ella. Y le enseñan un juego de pendientes que no corresponde al anillo que le compró Julián. Y dice, claro, claro. ¡Mierda! Seguro que es para la Pantoja, porque cuando mi marido me lleva a los sitios y desaparece 20 minutos con la Pantoja, claro, yo pienso que van a hablar de negocios. Anda, venga, no me jodas. Pues claro, esa era la parte del Julián Muñoz venido arriba. De me estoy, con perdón de la expresión, tal como lo entiendo yo, me estoy cepillando a la Pantoja, ole yo. Sí, aparte es rollo crisis de edad, ¿sabes? De hostia, porque yo no creo que ese matrimonio tampoco fuera muy bien. Sí, sí, pero está claro que ahí lo que tuvo Julián era precisamente esa parte de la obnubilación, sí, sí, sí, por parte de la estrella, de la folclórica, y que él pues se le subía también el cargo a la cabeza de alcalde. Y claro, es fácil que se te suba, sobre todo moviendo la pasta que se sabe ahora que se movía ahí. O sea, es que lo tenían todo. Es que hablamos del 2003, o sea, cuando gana Muñoz la alcaldía con mayoría absoluta, y en ese mismo año tiene que desmentir, junto con Maite Zaldívar, de que su relación peligra por Isabel Pantoja. Y al poco tiempo ya, en la romería del 2003 mismamente, ya aparecen juntos en el Rocío. O sea, es que es brutalísimo. El viaje es todo loco, ¿sabes? Sí, sí. Empieza un periplo de, sí, sí, sí, de rarísimo. O sea, con lo que estaba pasando en el ayuntamiento de Marbella, corcho, o sea, hasta la de la oposición socialista, aquella señora que salía en casa de Pepe Navarro a ponerlo todo a parir, también estaba metida. Sí. Toda, sí, decía, España, sí. Sí, toda España estaba viendo en directo que el chanchullo sabían por ahí. Y este hombre sería con Isabel Pantoja, sale tapado por una manta en el asiento de atrás de un coche con los paparaches en la puerta. Y se les va la olla y montan una ganadería, que es una idea decimonónica al menos. ¡Qué cabeza, bueno, cabe! Ese plan que tenía con Paquirri, entiendo yo. Que era su destino vital era ese. Y lo quiere hacer igualmente. Y dice, ¿para qué? Ya, pero Paquirri te puede llevar a una ganadería porque otra cosa no sabría el hombre, pero de toros sí, ¿no? Pero, claro, claro. Pero ¿qué coño no hace la Pantoja con una ganadería? De toros, claro, estamos hablando. Sí. ¿Qué hace? Yo creo que en el fondo es, sí, por mantener ese toque romántico de decir, de amor sureño, que mantiene un poco el legado del otro señor. Claro, y estás viendo por televisión en directo lo serio en las noticias, y por la tarde en los programas del Cuore estás viendo la parte folclórica. A estos yendo, sí, al Rocío, estos estamos en la puerta de Cantora y acaba de entrar Julián Muñoz, que ya no era ni noticia, ya es que era un chiste todo aquello. Hasta que todo cristaliza y se convierte en un caso judicial con unos apéndices buenísimos, que es Juan Antonio Roca, era, ¿no? Juan Antonio Roca. Sí. El de urbanismo, que le entran en casa, le tiran una pared, encuentran 10 millones de euros en una pared. Y un miro, creo que era un miro en el váter. En el baño, sí, en el baño. Es que es una época precisamente el momento justo previo en el que la burbuja inmobiliaria tiene que estar funcionando a todo meter. Es la industria del ladrillo, sí, funcionaba, sí, sí, pero a tal, y en una zona donde no valen los pisos 60.000 euros. Quiero decir que, ojo, que ahí tenía que moverse mucho, pero muchísimo dinero. No, no, no. Muchísimo. Estamos hablando de una época en que, por ejemplo, en la Costa del Sol, no sé si recordáis Caja 507, la película de Urbizu. Sí. ¿Quiénes eran los villanos? Los villanos eran una gran empresa de construcción que tenía chanchullos con mafiosos rusos para construir en la Costa del Sol hasta el último tocho, ¿no? Ahí, pues hubo ramificaciones. Cuando esto estalla judicialmente, se dice, o corre la voz, de que la Pantoja ha cogido un avión y se ha ido a Moscú. Hacer un viaje de 2 días. Y parece que es una información, creo recordar, que nadie la rebatió. ¿Qué hace la Pantoja en Moscú cuando todo el puto país sabe que están a punto de detenerla? Es tan surrealista como eso. A lo mejor coincide en el vuelo con el de Pardier ahí, ¿te imaginas? Sí, bueno. Bueno, ¿queréis que hagamos una pausa para la publicidad? Sí, ¿por qué no? Sí, venga, pues vamos a escuchar unas promociones y enseguida volvemos. Surgió la perla más preciada. Antena 3 presenta un gran programa especial para estas Navidades con Isabel Pantoja. Se me enamora el alma, se me enamora. Una fantástica noche en un escenario de lujo con la participación de Amparo Ribelles, Caco Senante, Carlos Cano y el más chiquito del humor. Es chiquito, pero el más gracioso del mundo. Chiquito de la Calzada. Recuerdos en el mar con Isabel Pantoja. El lunes a las 11 de la noche en Antena 3 Televisión. La leña arde. Vitaminas y además calcio. Y eso es buenísimo para que crezcan todos los niños. Lleva leche, vitaminas y calcio. Y se llama Rocío. Como ninguna. Rocío, mi niña. A Rocío le gusta sentirse segura. Su trabajo, su peinado. Hola, amigos. Como veis, uso la Cafixonia. Chas, chas. Y ya está. Deja mi cabello suelto y natural. Y no se nota. Recordad, Fixonia. Fixonia, la laca que respeta tu perfume. Vive con Encarna Sánchez la operación retorno. La vida es algo más que los agobios y mucho más que los precios. La vida nace cada momento y se lucha por conquistarla. Vivir no es solo una sucesión de capítulos. Esto y mucho más es la vida. Y la vida es lo que yo les cuento en directamente Encarna. En la COPE, lo que oyes. Bueno, pues estamos en el 2003. La cosa sigue muy candente. Vienen los momentos míticos, aquellos de dientes, dientes, que es lo que le jode. Después el no me vas a grabar más, que es cuando intentaban ocultar que Julián Muñoz entraba a escondidas en la finca. Todo eso es mi casa. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. No me vas a grabar más. Grabando lo que no me vas a cayendo, Isabel, hombre, pero, no se ponga así. Pero si lo que he hecho es caerme, hombre. Pero coño, que no me sigas, que te tiro la cámara. Que no me sigas, que te tiro la cámara. Quita la cámara de ahí, hombre. Ya está bien. Ahora me denuncias que te la has roto. Julián Muñoz, te llamo. Con los cojones ya, todo el día siguiendo. Pero qué coño creéis, que tenéis derecho a machacar a la gente de este país. Toma tu micro. Y ahora me denuncias. Hombre, claro que lo voy a... Y ahora me denuncia. Claro que lo voy a denunciar. Que yo voy a ir al juzgado a decir quién sois. ¡Golfo! Y bueno, como Julián empieza a chulear delante de Gil, como también vemos en el biopic de Mi Gitana, y empiezan a decirle, ahora mando yo, yo soy el alcalde, tú ya no pintas nada. Roca se pone en plan uno de los nuestros también, le van amenazando. Llega el día 13 de agosto del 2003 y Muñoz pierde la alcaldía por una moción de censura impulsada por Transfugas del Gil, nada menos. Que dices, ¿qué ha pasado aquí? ¿Cómo es posible esto? Entonces, estos 7 transfugas se juntan con Marisol Yagüe, una tía que siempre está en la oposición, y la nombran alcaldesa, echando a Julián Muñoz de la alcaldía. Todo esto ha sido movido por detrás por Jesús Gil y Roca, con tal de salvar los muebles porque veían que, pues, que Julián Muñoz estaba desbocado. estaba el hombre loquísimo. Y ya llegamos a la fatídica fecha de 4 de junio del 2007, 4 años después de todos estos hechos, en el que Pantoja es detenida en la finca Mi Gitana, propiedad de Julián y de ella. Una finca que por lo visto de la hostia, tenía estudio de grabación, una piscina de lujo donde Paquirrín se pasaba pipa, Agustín Pantoja ahí estaba en el sofá aburrido, o sea, todo el mundo estaba muy contento ahí. Si no recuerdo mal, en el momento en que le entrega Mi Gitana a Pantoja en el biopic es cuando Julián Muñoz creo que moja churro, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué escena, Dios mío? ¿Qué escena de era soft? Muy porno, sí, sí. De porno soft. Claro, ella, la chica que interpreta a la Pantoja, otra cosa no, pero Dios la bendeció con la belleza en todo, ¿no? Pero claro, tú ves a ese señor que está haciendo de Julián Muñoz teniendo un cuerpo más agradecido. Pero no puedes evitar sentirlo turbio, dice. Están entregándole a la gente Lo más parecido a ver sexo entre la Pantoja y Cachuli. Qué sucio, claro, es para lo bonito que lo ruedan, ¿no? Y que, es un regalo en contraprestación de lo otro. Es que a mí me pareció súper friki eso. Una cosa y de este momento estaba un poco, deseándolo. Me parecía dirigido por Paul Verhoeven, ¿no? Un poquillo, ¿eh? Es la hostia eso. Ay, señor. Pues sí, Pantoja se detenía en la finca. El momento también, el biopic es maravilloso, ¿no? Con esa policía ahí. Y esa Pantoja se detenía por el caso Malaya. Se dice así como de corrillo, que te quedas como diciendo, joder. Y de aquí, pues bueno, veremos momentos míticos como ese juicio en el que el juez obliga a Isabel a entrar por la puerta principal. Que al principio entra bien, pero luego saldrá bucheada por la plebe. Algunos le tiran de los pelos. Ella finge finge o se desmaya directamente. Queda como en un estado así como cataléptico. Que la meten en un coche. A mí me pareció una guarrada tremenda ese momento, porque dices, joder, ahí la puerta atrás, como hicieron con un langaní, por ejemplo. Que iba entrando ahí el hombre por la rampita así, a escondidas. Aquello era maravilloso. También hay una declaración de esa época que Isabel dice que ella es como la infanta, ella no ha hecho nada. Yo creo que eso le pesó bastante. Sí, bueno, y se refleja en eso que precisamente se decía, que en la declaración que hace entre el juez Torres, más o menos da a entender de que a ella le están haciendo ingresos todos los meses en su cuenta corriente y que ella no se entera, claro, ni sabe de por qué, ni de dónde sale, ni nada. Y yo es que creo que en ese aspecto y esos desmayos y tal, la verdad es que a lo mejor es una cuestión de un prejuicio ya propio mío, pero creo que hay mucho teatro en esas situaciones. Antes de nada, hemos olvidado el momento en el que ¿cómo se llama? La mujer de Julián Muñoz destapa todo, que es porque le piden una paga de maternidad a Julián Muñoz y él se declara insolvente. Con lo cual, al declararse insolvente, sale la mujer y dice, ¿cómo que insolvente, hijo puta? Si en mi casa entraban bolsas de basura llenas de dinero cada día. Claro, a raíz de eso ya salta las alarmas y empieza ya a saco la investigación del caso Malaya. Sí, sí, sí. Que también es una autoimplicación la más de imbécil. Y si la Pantoja dijo, yo soy como la infanta, Maite Zaldívar perdió el derecho a jubilar eso. Claro. Además que la sentencia Maite Zaldívar fue peor. Fue mucho peor porque en el tiempo, claro, ella, joder, es que fue a la tele a no hacer otra cosa que explicar la verdad. Y luego, claro, llega el juicio y se tuvo que ratificar. Claro, en el tiempo ella estuvo, fue conocedora y fue partícipe, corcho, que gastaba el dinero a las puertas y todo el mundo lo sabía. El tren de vida que llevaban, lo que compraban, los pisos para las niñas, las joyas, etc, etc, etc. Maite Zaldívar perdió el derecho a... ¿cómo te lo digo? No el derecho, la posibilidad de intentar salvar los trastos por un ataque de cuernos. Joder. Momento chasquido de dedo, sí. Sí, sí, completamente. Bueno, pues mientras el juicio se va celebrando, Isabel no deja de trabajar. En el año 2011 y 2012, Mediaset la contrata para que haga junto con su hijo especiales de fin de año. Hay un documental también que se llama Así soy yo, que cuando es Paquirrín empieza a cantar, que también es maravilloso de ver, es espectacular, porque vemos que Kiko Rivera no se curra nada, que el cantante todo es vocoder, todo es sintetizador, todo es despertarse tarde, llegar tarde a los conciertos, o sea, es maravilloso. Pero es curioso, perdona, es curiosa el camino con respecto a Mediaset, ¿no? Porque al principio, digamos que tenían una guerra abierta tremenda, claro, y en el momento en que se le acabó el chollo del otro lado, se agarró a ese, como lo que hablábamos antes, ¿no? Arrimándose siempre al sol que más calienta, al que le puede sacar algo de tajada. Y con Jorge Javier Vázquez, con El Mundo Sálvame y toda esta historia, sí, hubo momentos de guerra muy, muy jodida. Hombre, y de repente, claro, sí, y de repente hubo ahí una unión extraña que solo se explica porque Poderoso Caballeros Don Dinero, ¿no? Claro, no, porque si hay algún show de televisión que ha sido lo que más ha atacado a Isabel ha sido la que de Tomate. Claro. Aquí era mediodía, a saco, a puñalada limpia, noticias de Marbella, filmándolos, persiguiéndolos por todos lados, entrevistando a gente como Fosky, que era el... Fosky es el chofer chungo de Isabel, que era como el protector de la pareja y el agente secreto que los llevaba, una especie de transporter. O sea, que era lo más sordio que podía haber ese hombre. Y, en fin, o sea, a nivel de huello, y que Isabel pase de odiar a Jorge Javier a tenerlo casi como comiendo de su mano, es por el dinero asqueroso, así de claro. Y yo me imagino a ese Fosky mirando por el retrovisor a los otros dos, sí. lo que nos vendieron a nosotros en el biopic, de los otros dándole que te pego en la cama, pero con actores a ellos en realidad. Y es mucha más celulitis y mucho más pelo. Claro. Eso está ahí. Hay que ir a un velcro. Tema que es el vello de Isabel Pantoja. Isabel Pantoja es una mujer tendiente a tener vello. O sea, Isabel Pantoja, sí, después sí, de sí. echar un polvo, es como aquello de frotar el boli y pasarlo por un jersey de lana. Joder. Debe pegar chispazo, tío. Es como la reina sin humanos, ¿no? Pero. O quedarse enganchado como el velcro y o como dos perretes hablando de semental chihuahua. Ay, Dios. Era como Medusa, la reina de los inhumanos, pero sin poder remover su fuerza capilar, claro. Bueno, por favor, orden. Bueno. Orden, que nos estamos yendo mucho. Ay, Dios. Bueno, llegamos al 21 de noviembre de 2014, donde Isabel Pantoja ingresa en prisión por una condena de 2 años por delito de blanqueo de capitales. Cacholi también ingresará en Alhorín de la Torre y Pantoja en Alcalá de Guadaira, donde ha comentado Albert que, bueno, tendrá una estancia cómoda y agradable, no será como vis-a-vis. Sí, sí, se lo montó bastante bien. Además, era una época en que principalmente Mediaset, Telecinco, Jorge Javier, tenían el monstruo herido y apretaron y se enteraron de que, bueno, sí, de que la mujer vivía muy bien en la cárcel. También hay que decir una cosa, Isabel Pantoja no estaba por delito de sangre ni por traficar drogas ni tal. O sea, yo no, con que vaya a la cárcel y esté lo que le tenga que estar, pues yo estoy contento. Porque al fin y al cabo estamos hablando de que era corrupción. A ver si los explicar. Hay gente que la corrupción la perdona mucho. Era corrupción y fue contra el pueblo de Marbella. El dinero que salió de allí sale de concesiones de obras e historias así, licencias y tal, que al fin y al cabo se cargaron gran parte del urbanismo de Marbella. Es decir, atentaron contra los vecinos. Mucha gente relativiza las cosas, dice, por hacer un bloque de pisos y que corra un poco de... No. Marbella vive en parte, creo yo, también de ser Marbella. No de ser, como te diría yo, una monstruosidad arquitectónica. Sí. Eso para empezar. Entonces, si ella se llevó pasta y se la llevó y tiene que ir a la cárcel, pues que vaya a la cárcel. No pido que la pongan a hacer arrimar a galeras, pero que vaya a la cárcel. Hombre. Sí, quizás sirvió fue de ejemplo. Y por culpa de esa misma situación, pues tendría que haber ido mucha más gente a la cárcel en casi toda España, seguramente. Sí, pero pues supongo que Marbella ya tenía tanto nombre y había tantos partidos políticos implicados del PSOE. También había otro que era Andalucía, no me acuerdo de la cosa. El partido andalucista también, que también estaba por ahí, que ya ha desaparecido, que también estaba implicado también el tema. O sea, es que a la hostia aquello. Pues yo recuerdo un concierto de Isabel Pantoja antes de entrar a la cárcel, que lo hizo aquí en Barcelona, en el Coliseum. Porque me tocaron las entradas por un tema de trabajo y dije, voy a verlo. Y era presentado por José Luis Moreno, o sea, era como una especie de biopic de su vida, pero ella estaba entera y perfecta, ¿eh? O sea, oías la voz en off de Moreno ahí, nació en Sevilla, con garra, con fuerza, ¡woo! Y iba pasando las cosas y la tía, vamos, o sea, la voz, espectacular. Encima la veías así perfectamente, con su coro de baile. En fin, no le pasaba nada, ¿no? Sí que es verdad que a la salida estaba un tío del tomate que tenía los pies como encrispados. Estaba siempre fuera esperando. Y las fans de Isabela que te dicen, ¡ah, meteos con la yonki esa Esteban! ¡Hombre, déjala tranquila! Y, joder. O sea, aquello era un festival, ver la salida como esperaba ahí la prensa a ver si cogía algo de carnaza. Sí, sí, pero sí. Pero te digo, yo doy fe de que mantuvo la entereza y que seguía actuando perfectamente. O sea, ahí no haya pasado nada. Claro, o sea, es que en el fondo es lo que hablamos. Quizás son baches que para un artista tienen que ser bastante jodidos de remontar, pero bueno, que saben buscar después cómo sacar partido e intentar olvidar rápidamente esto para, pues, que la máquina de hacer billetes siga funcionando de otra manera. Por eso, tan inocente como quiere vender ella, no era. Lo que pasa es que, bueno. Y llegamos al 28 de octubre de 2016, cuando ella tiene la libertad total. O sea, tenía el tercer grado desde el 2015, desde el 4 de diciembre, pero ya en octubre de 2016, ya Isabel Pantoja es libre, ya ha cumplido su condena con la sociedad, su deuda con la sociedad, perdón, y le hacen una especie de bienvenida espectacular en El Hormiguero. O sea, ahí va Pablo Motos, que años atrás le había hecho una crítica bestial con un rap, burlándose de ella y demás, pues aquí le hace un jabón y un repaso maravilloso. O sea, la pone en un pedestal. A la par de esto, Jorge Javier desde Sálvame la pone a parir, porque coge celos de que no ha conseguido esa entrevista para él. Y durante un tiempo Isabel va actuando, va a Viña del Mar, a Chile, al mítico festival, hace una actuación espectacular, porque sinceramente Pantoja en Sudamérica es como un dios. O sea, hasta Maluma se rinde ante ella. O sea, allí la tienen, vamos, veneradísima, a diferencia de aquí. Y digamos que ya nos acercamos al 2019, donde hace un contrato gordísimo con Mediaset. Ya digamos que ella ya es libre, ya la gente ha olvidado un poquito todo lo que ha pasado por detrás. Y Basile le hace un contrato de 2 millones de euros por 2 años. Tendrá que aparecer en shows de la cadena, en Supervivientes, donde las pasa canutas Supervivientes. A la pobre la mete en Conchero García Cortés, que la pobre un poco más y se parece a Robert Redford. y ella secadísima y al final tiene que irse. Bueno, tiene que irse porque le habían dicho de igual que no ganes Supervivientes, tú cuando quieras te vas, simplemente con que aguantes ahí un tiempo. Y mientras tanto también, pues está Kiko Rivera también en plato, apariciones en Sálvame, apariciones en GH Duo también. O sea, has cobrado una pasta por adelantado bestial de 2 millones de euros, pues bueno, vamos aquí a pasárnoslo bien, y aparte también te sirve un poco para limpiar tu imagen. A mí lo que me confirma lo que contabas hace un momentito con respecto a lo de la entrevista en El Hormiguero, el enfado de Jorge Javier y tal, es que realmente como personaje a disfrutar, entre comillas, en el mundo televisivo, es importante. Saben que tiene repercusión y que tener a la Pantoja da audiencia, y por eso esos enfados. No creo que sea tanto por niveles de relación personal ni nada, simplemente porque saben que es un personaje que arrastra y que da audiencia. Últimamente, últimamente por cosas chungas, no por lo artista, pero bueno, que sigue siendo alguien relevante. Bueno, pues aquí llegamos ya al 2020. Isabel ha hecho un nuevo single que se llama Enamórate, donde ya el tema folclórico ha desaparecido y es casi una especie de musical de, así como de Hollywood. O sea, es espectacular, es una especie de Chicago. O sea, sale cantando ella como Enamórate, la la la la la, o sea, rodeada ahí de un coro musical, vamos, de Broadway casi. Es alucinante. Y tenía prevista una gira para marzo. Lamentablemente, pues debido a la crisis del COVID no podía hacer esa gira. También es verdad que su situación económica se ha mejorado bastante porque el cantante Juan Gabriel le dejó una herencia bastante interesante, le dejó una finca, un piso en Madrid, con lo cual su situación económica, pues digamos que se ha recuperado, aparte también de la pasta que ha recibido de Mediaset. Con lo cual, digamos que ha vuelto un poco a tener una estabilidad. ¿Y qué habrá detrás de ese tipo de herencias? Yo es que no las entiendo, os lo juro. Es que era íntimo. O sea, Juan Gabriel, cuando ella estaba con el tema del caso Malaya, el Divo de Juárez le construye una finca al lado de la suya, en México, para que ella se fuera a vivir allí con él. O sea, Juan Gabriel, que había sido íntimo amigo de Rocío Dúrcal, partió peras con ella y empezó a hacerse amigo de Isabel. Pero una amistad tan cercana que, ya te digo, le construyó una finca al lado de la suya y la incluyó en el testamento. Claro, pero a ver si me quiero explicar yo, sí, con esta visión que estoy viendo con respecto, claro, a Juan Gabriel. Es decir, cuando pasaba con Encarna Sánchez, Ahí había una relación, había un rollo lésbico, bueno, que es una relación al fin y al cabo, que no nos vamos a meter en eso ni mucho menos. Quiero decir que sí se buscaba una relación sentimental y con Juan Gabriel igual yo no he escuchado nunca eso. Y si y digo yo que él tendría bastantes más herederos o herederas para pensar en por qué a Isabel Pantoja le deja algo. Bueno. Cuando uno es mexicano y la otra española. Sí, para entendernos, Juan Gabriel era homosexual, tengo entendido. Sí, de hecho circula también la especulación de que con Agustín hubo algo. Amigo. Bueno. Ahí. Pues, llegado ese momento hemos encontrado a una Isabel Pantoja renovada, que ha sobrevivido. Ahora es independiente en teoría, aunque dicen que tiene algo con un jardinero de la finca, con un jardinero un poco adulto, que hay un pequeño affair, pero bueno, dejémoslo ahí, ella ya es libre, independiente, ha sobrevivido a la crianza de Kiko Rivera, que eso también es un logro bastante gordo, y actualmente pues bueno, pues está bastante bien situada, ha recuperado el esplendor y la fama que tenía anteriormente, la gente ha olvidado y ha perdonado, creemos, todo lo que ha pasado con el caso Malaya y demás. Y si queréis aquí ya, vamos a las facetas que nos quedan, que sería comentar las dos películas paródicas que hay, que sería Mi Gitana, que es maravillosa. Yo también lo comenté al ver, que es el Ben-Hur del cine Biopix. Sí, sí, es un producto, aquí me gustaría extenderme, es un producto que depende, no depende del guión, porque el guión básicamente son escenas, es muy televisivo en el sentido de escena, escena, no tiene sensación de continuidad, pero... reúne como un dramatismo exacerbado, ¿no? Es aquello de ¿cómo se llamaba? ¿Cachuli? Julián. Sí. Julián, dime a qué huelo. Dice, hueles a madera, hueles a tierra. A hembra. Hueles a hembra. Que es aquello que te imaginas a los guionistas que acostumbran a ser gente joven y despendolada. Despollándose. Despollándose. O sea, que no lo escribes. Dice, escribirlo lo escribo. Van 20 pavos que no lo pongo. Ahora convencer al director de que esto tiene sentido. Y el director dándole igual. O sea, el producto está medido así. Y entonces, es un producto donde, insisto, tienes que explicar lo suficiente para interesar a la audiencia que conoce la historia, ¿vale? Dramatizarla para que sea ficción, lo suficiente como para que Isabel Pantoja no se levante y te venga a quemar Telecinco o te plante una denuncia y la gane. Con lo cual, sumándole que está bien interpretado, a mí la chica que hace de Pantoja me parece una actriz soberanamente buena, y el tío que hace de Julián Muñoz mantiene la dignidad en un papel que es muy raro, pues te quedas así y dices, me estoy comiendo un culebrón, pero me lo estoy comiendo muy a gusto. Está en YouTube, hablando eso de todo un poco. Es que también es el ritmo porque va todo follado. Eso es que os lo comentaba yo a nivel particular, pero es que hay un momento en el que no tienes respiro porque es una escena tras otra y que además identificas muy bien porque si no siguiendo mucho los programas a los que hacíais referencia antes, se metía, estoy hablando del Tomate y todo este tipo de programas, no siguiéndolos mucho, eran imágenes que eran mainstream, eran cultura en ese momento. Y sí, sí, verlos desarrollados de otra manera en ese film, la verdad es que lo que dice Albert, se hace muy ameno y muy, muy llevadero, a pesar de estar viendo un producto no B, C o D, o sea, algo muy básico, muy elemental. Pero estás viendo cómo se fabrica un culebrón basado en hechos reales, pero... En la vida de Isabel te da para eso. Dice, puedo hacer un culebrón tan desatado como me dé la gana. Puedo hacer lo de los anillos porque y ese pasó. Momento... es un regalo, tío. Y el momento de la muerte de Encarna, con las cenizas ahí, echándolo a Jesús Gil. Hay un precipicio. Jesús Gil interpretado por un tío que no se le escapa la risa. No. Que dice aquello de... A ver, Julián, ten cuidado, porque ya... Recuerda. Recuerda Encarna. Y la escena de Julián sentado en, o sea, Julián Gil sentado en un ¿cómo eso se llama? De mimbre, sí. Sí, no, con sí, la camisa mimbre, abierta, abanicándose, sí. Secándose con el sudor. Creo, sí. Claro, sí. Creo que era con Maite Zaldívar en ese momento, con quien está hablando. Y tela marinera, porque lo que es acojonante, o sea, ver ahí el nivel de la mafia, ¿no? Del control que tiene el tío sobre lo que pasa en Marbella. Y vamos, el padrino se queda a la altura del betún. Claro, tú puedes hacer una escena tan pasa de rosca como Julián Muñoz acabando de ganar las elecciones, llegando al despacho y Star Hill sentado en su silla con Roca. Y hacer un remake del padrino. Iluminado, sí, muy mal, pero un remake del padrino. Sí. Es una escena del padrino, lo puedes hacer porque sí, te cabe. Sí, sí, sí. Es decir, claro, ojo con Mi Gitana, que es un producto que se tiene que ver con una cerveza en la mano, con ganas de pasarlo bien. Pero si te pones, lo gozas. Y dura 2 horas y media, ¿eh? Ojo, cuidado. Joder. Pues sí, y aparte está disponible por todos lados. Y creo que también está en Mediaset, si se busca. O sea, y está en YouTube como La historia de Sara Pantoja. O sea, le han cambiado el nombre para que Telecinco no te lo borre. La copia para verla en una tele grande, porque yo la vi con con mi hijo asombrado, porque de Pantoja no... Le dije, pobre chaval. Papá va a hacer deberes. Él estaba haciendo no sé qué. Y dice, pues vale, porque dije estaba fresquito. Y a los 10 minutos estaba mirándolo como fascinado. Yo le iba diciendo, esto pasó así, hijo. O sea, España tiene estas cosas. Vale. Es que te pintan Marbella como un lugar mítico, ¿no? Como un lugar de fantasía, una Arcadia, ¿no? Una especie de lugar donde todo podía pasar, ¿no? Y yo creo que sería así. O sea, con Gumila von Bismarck, toda esta peña, el Jaime de Mora este, fiestas con desenfreno loco, con famosos de otros puntos del mundo, en fin, una cosa que no sabían... Debemos comentar, porque esos sí son comentarios que nos han llegado por Twitter de gente que nos pide, pues que igual en este momento tendríamos que haber hablado, pues seguramente más de Gil, o más, claro, de este, o más del otro. Sí. Es que es imposible. Eso, es que ellos son personajes que seguramente en su momento tengan su propio semental chihuahua. Porque es que es lo que vendió, sobre todo Spinel, que es el que se encarga de esas cosas, sobre el pantoverso, ¿no? El pantoverso. Sí. Es que al final, digamos que salen. Yo lo titularía. Sí. Este programa, el Pantoverso, porque así nos ahorramos que el abogado de Isabel Pantoja, que debe escrutar las redes, nos con códigos rojos ahí. No, ponemos el Pantoverso y ya está. Y ya está. Claro, está, que lo que no se trate hoy, seguramente en algún momento se tratará. Hombre, seguro. Bueno, hay otra peli que es Hoy quiero confesar, que es un poco más seria porque trata la muerte de Paquirri. Está dirigida por Antonio Hernández, director de Capitán Trueno, con eso ya digo todo. Jesus. Y es bastante aburrida. O sea, aunque el tío también ha dirigido después Las chicas del cable, y es como, lo hace en serio. Y como lo hace en serio, es como que, aparte la actriz no se parece mucho a Isabel, es una cara conocida, pero no es nada que ver. Paquirri tampoco se parece. Es como un intento muy serio, de hacerla como muy respetuosa, pero... O sea, te tira para atrás, sinceramente. No hace falta verla. Y de aquí, de las películas paródicas de Isabel, nos vamos ya a comentar el clan Pantoja, si queréis. Vamos a ir rápido. Empezamos con Anabel Pantoja, sobrina de Isabel. Colabora en Sálvame, ha participado en realities. La mujer no tiene mucha suerte en la vida, a nivel de actriz, a nivel de actoral tampoco. Y bueno, ahí está, ganando un sueldito y con sus negocios. Tenemos a Silvia Pantoja, con Y, que es cantante. Tiene un cuerpazo espectacular, pero ya está, tampoco ha hecho mucha cosa más. O sea, pero bueno, Silvia Pantoja hay que verla porque está muy bien la chica. Tenemos a Kiko Rivera, ha intentado cantar, lo que es el DJ. Hay un documental de Telecinco también que merece la pena verlo. Y bueno, ahí está. El hombre también tuvo sus problemas con Hacienda, tuvo que vender un ático que tenía de lujo también de la hostia. Ha sido papá también. Actualmente, pues también un poco ha pasado su etapa de rebeldía, se ha adelgazado mucho y ahí sigue. O sea, tampoco es que haga mucha cosa más. Bueno, pero Kiko, en parte por él, porque se ha hecho mayor y claro. Kiko parece buena gente, y en parte por los hermanos, que parecían sí mucho más listos hasta que se convirtieron en todólogos de la tele y te das cuenta de que carburan la mitad, está quedando al menos. Normal. Normal. Sí. Pues es un tío normal que está metiendo todo este fregado. Bueno, vale, bien de acuerdo. Sí, no. Sí que es verdad. También ha sido un poco protector con su hermana, con Isapi. Y había algún momento un poco raro. A nivel de Twitter, ha hecho comunicaciones muy raras. A veces soltaba burradas en Twitter y después decía, no, es que me han hackeado la cuenta, con J. Me han hackeado la cuenta. A veces ha entrado en algún show así a saco, insultando. Sí, pero digamos que han sido los años de ruido y furia, ¿no? Luego ya el hombre pues ha normalizado. Tiene una buena amistad con sus hermanos, pese a que Isabel no ha querido. Por los conflictos de los trajes y dimes y diretes. Pero acabó pinchando como DJ la fiesta de boda de Fran. O sea, la ceremonia. O sea, que ya sonó. También intentó cantar con su madre, pinchando un tema. No salió muy bien la cosa. Pero bueno, sí, es lo que tú dices. Y también hay que reconocer que, a ver, independientemente de que ahora pues lo empecemos a asumir como un personaje más, quizás un poco más simpático por las razones que estabais diciendo antes con respecto a temas de política y tal, pues que él va un poco más a su rollo, no hace lo que hacen los otros. Los otros que tienen ese aspecto de señoritos, además, acomodados, que tienen una, digamos, un territorio que defender y por eso se meten en esos charcos en los que se meten. Claro. Quizás la vida de Paquirrín no ha sido tampoco muy sencilla, ¿eh? Hay que reconocérselo también. No. Hay que darle ese punto de, a ver, ha salido todo lo bien que podía salir teniendo la vida que ha tenido. Sí, no, y aparte, ambos hijos, digamos que han hablado mucho de que su madre ha estado muy distante o a veces ha desaparecido ante mucho tiempo. O sea, no han tenido unas figuras paternas o maternas muy claras. No, es verdad, estoy hablando de la vida de él, pero también es verdad que Cayetano y Fran, la madre, vamos, también era para darle de comer aparte. O sea, sí, en fin. Sí. Pues pasamos a Isapi, la Venus de Perú. Esa chica, pues, ha probado de todo, tiene novios de todo tipo. Destaca Alberto Isla, el papá de su hija. También estuvo con Omar Montes, que ahora es un tío que canta reggaetón, que él dice que es famoso, dice que conoce a Rosalía. Es un tío que está en la gama media del reggaetón, o sea, tampoco te esperes mucho. Ella, en un documental, ha explicado que tiene una infancia muy triste, que también tiene una madre muy distante, que Agustín Pantoja y el resto de familia a ella la despreciaban. En fin, la pasa bastante mal. Intentó ser cantante también bajo el alias de White Diamond. Dios. Y con la canción Estoy mejor así, en la que en una estrofa dice que mató a Frozen. Claro, ¡ay! A mí me encanta que matara a Frozen. Te has dicho, maté a Elsa de Frozen, ¿no? Porque soy más fría que ella. No, claro, es que mató a Frozen, mató a todo el universo de Frozen. O sea, tiene un poder bastante peligroso. Es un personaje de Marvel. Bueno, y Isapi también, con el paso del tiempo, pues sus escaseos amorosos, sus relaciones fallidas. También, ahora ya no es la persona que era, también es madre y ha sentado la cabeza. Ahora quiere ser piloto, se está sacando la carrera de piloto. Veremos si la termina y si es piloto será maravilloso. A ver, lo que está claro es que Isabel, que no es Pantoja genética, no tiene ningún trazo del talento que haya podido tener su madre, incluso su madrina, ni nadie. No, es complicado, claro. Entonces, por decirlo de una forma, el aterrizaje que tuvo en televisión, yo no sé si a Isabel madre cómo lo sentó, pero si se puede ir apartando de esto, mucho mejor. Mejor. Aparte siempre hay el tema este de que su adopción fue un poco ilegal. Digamos que Fujimori metió mano allí y las cosas no fueron legales. En fin, un poco turbio todo aquello también. Pero bueno, ya está. Después tenemos a Ana Martín, doña Ana, pues aún sigue viva. Creo que tiene 88 años, si no me equivoco. Y digamos que siempre ha guiado los pasos de su hija. Hasta que ha podido, ¿no? Hasta que la edad ya, digamos que ya la ha mermado. Incluso le ocultaron el ingreso en prisión de Isabel para que no tuviera ningún tipo de sofoco ni disgusto. Y ahí sigue viva de momento. Tenemos la rama Chiquitete, que están enemistados con Isabel de por vida debido a que Isabel defendió a Raquel Bollo, que había acusado a Chiquitete de los maltratos y demás. Y Isabel pues le tendió la mano y la protegió, cosa que se ganó la enemistad de Chiquitete Senior y de la familia. Sí, pero yo ahí la Pantoja sí que la veo... Se portó bien. No es portarse bien. De que se la sopla todo. Sí. El primo Chiquetete. Todo fuerte. Muy fuerte, seguro. Todo fuerte. Muy fuerte. Ahí yo la veo ahí, sí. Eso sí. Después tenemos a Dulce. Dulce es una señora que es la nani de Isabel Pantoja desde pequeña, que fue la encargada de criarla cuando Isabel no estuviera. Pero tanto llegó el tema que cuando Isabel Pantoja, hija, se iba de fiesta, Isabel madre mandaba a Dulce a que la espiase. Rollo agente secreta de S.H.I.E.L.D. O sea, Isabel Pi ha contado más de una vez cómo Dulce estaba en la mesa de al lado del restaurante donde ella cenaba con Alberto Isla o con el novio que fuera. O sea, es alucinante. Y digamos que confesó ciertos defectos a Isabel Pandoja, digamos que la tachó de mala madre y demás, y eso le costó la expulsión de Cantora a Dulce. Actualmente sobrevive como soldado de fortuna. Pobre Dulce, aparte tenéis que verla, o sea, es una mujer que dices, pobrecita mía, o sea, que sopla el viento se la lleva, o sea, es un palico, o sea. Bueno, Fosky, el chofer renegado también, expulsado del paraíso de Cantora por su traición y confesar los amoríos y relaciones de Isabel con Julián. Él confesó que realmente Julián sí que estaba enamorado, pero ella no. O sea, y muchas cosas varias. Qué sorpresa, ¿no? Spoiler. Jesús. Sí. Aunque también Fosky dijo una vez: he visto a Isabel llorando y oliendo la ropa de Julián. Espero que no fuera ni la camiseta de Imperio ni los gallumbos. ¡Ah! Madre mía. Y acabamos con las Mellis, dos rubias andaluzas ya bastante gastadas por la vida, que pululan por Cantora como las gemelas del Resplandor. Pero acabaron mal con Isabel y también han sido expulsadas. O sea, ¿Pero qué hacían esta gente? Eran amigas de la familia, o sea, eran dos chicas rubias de mediana edad que eran iguales y se paseaban por Cantora. O iban a las fiestas a los araos. Eran invitadas y gozaban de la confianza de Isabel. O sea, eran amigas de Isabel Pantoja, por decirlo de una forma. Y de la hija, me parece, o de Anabel. Uh-huh, que estaban uh-huh. por ahí. Sí. O sea, las típicas animadoras socioculturales que metes en la fiesta, que sabes que no hace gracia, ¿no? Como el portero este que no juega a la selección, el que ha salido facha, no sabe el nombre ahora. Reina. El Reina, sí, pues esto, una cosa así. Que lo traes para que anime. Y si queréis podemos pasar a la parte de a quién gana y Isabel a hostias o vamos a consultorio sentimental. Lo de las hostias es que yo he visto la lista. Hagamos las hostias rápido, venga, va. Vale. Tigres, leones. Todos quieren ser los campeones. Tigres, leones. Todos quieren ser los campeones. ¿A quién ganaría Isabel Pantoja a hostias? Hemos puesto la selección de Rocío Jurado. No, nunca. Creo que no acabaría. No, yo creo que Rocío la aplastaría, saltaría encima de ella. No, le haría un rayo negro. Le tiraría un agudo y la destruiría. Como una ola. No es. Después, Julio Iglesias. Yo creo que Julio, primero a lo mejor la seduciría, la sometería y luego le diría, rompo contigo, ¿no? Y le diría eso, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo, ¿no? No, Julio. O le haría un hijo. Exacto, lo que iba a decir yo. Crearían el ¿cómo te lo diría? El seductor definitivo. Un arma sexual de poder globalizador. Y luego le rompería el corazón. Dios mío. La tercera sería María del Monte. Yo creo que María del Monte también podría golpear a Isabel Pantoja. Se centraría en la parte baja de Isabel. Por el nivel de altura. Y la idea del golpe especial es Salta la Rana, que sería la canción claro, esa que tenía. Yo... Claro, pero es que ya hemos visto que María del Monte patadas reparte. O sea, sí, claro, ¿verdad? Tiene. No sé, eso, yo doy combate nulo. a Morata las dos y sin un claro vencedor. Después sería un tándem, sería un tag team. Sería Lola Flores y Lolita. Uf. La harían como los sacamantecas ahí, un. Digamos que yo creo que ganarían Lola Flores y Lolita por el tema racial, porque son gitanas puras y Isabel Pantoja es como una gitana escafeinada, creo yo, La veo un poco más light. Yo pienso que Lolita sí que lucharía y Lola le echaría maldiciones desde fuera del ring. Si yo veo una cosa como Doctor Extraño cuando entran en la dimensión de espejo y deforman la ciudad. O sea, un ¿cómo lo diría yo? Un pandemonio de gitanidad. O como que se llama. Invocando un carro mágico ahí que aparece de repente, ¿no? Le tira un saco con la prueba de pañuelo esa. ¡Fla! O sea, que, toma. Después vendría. Traía el otro mundo en Cana Sánchez. Joder. Pero es que Encarna Sánchez ya has dicho y has demostrado que es muy chunga. O sea, no es ya la propia Encarna, sino todo lo que se puede traer ella para destruir a Isabel Pantoja. Aquí necesitamos a Chris Hemsworth con el martillo o algo, tío. Sí, se abren portales, ¿no? A tu izquierda, ¿no? ¡Avengers! Soy inevitable, pedazo de sinvergüenzas. ¡Maricones! ¡Maricones! ¡Degenerados! ¿Dónde se ha visto un hombre en mallas? El mejor culo de América. ¡Sí, ya! Sí. ¡Sodomita! Bueno, y acabaríamos con también otro... Para mí, a nivel cochila, sería Jesús Gil, claro. Esto ya. Jesús Gil en un combate de sumo. Pero yo veo a Jesús Gil más bien de traerse a los Miami. ¿A quiénes? Sí. A todos. O sea, yo veo un enorme tiroteo a los John Boo en Puerto Banús. Y con Imperioso ahí también. Sí, sí. Isabel Pantoja con una UCI saltando de lado, disparando en bata de cola. Hemos hecho nuestras elucubraciones, has traído a 7 personas y no digo nada, pero de las 7, 4 están en el otro barrio y ella sigue aquí. No digo más. No digo más. Rocío Jurado, Lola Flores, Encarna Sánchez y Jesús Gil. Yo no sé, pero... Ay, Dios. Hostia, ahora que lo has dicho... Bueno, Jesús Gil a mejor no está muerto. Ojo, cuidado, ¿eh? Bueno, oficialmente sí, ¿no? En la versión canónica, ver, sí. Si no ocurrió en ese momento, ahora tendría Jesús Gil 90 años. Yo no lo veía para llegar a eso tampoco. Claro. Pero ahora que lo ha dicho Fidel, me he imaginado a Isabel Pantoja como en un western, cabalgando con la vestida de lagartena, cabalgando de lado, como en plan Amazona, hacia la puesta de sol, mascando un ¿cómo se llama? Una espiga de trigo. Y con una sonrisa de medio lado, ¿no? Sí. Bueno, llegamos también al futuro de Isabel. Como es ya tradicional en Semental Chihuahua, intentamos buscar un futuro a Isabel Pantoja, pero claro, esto es muy jodido ya que Isabel ha hecho de todo. Entonces, encontrarle una carrera o un nicho de mercado en el que pueda enriquecerse o establecerse en el futuro es jodido. Entonces, yo he puesto 3 opciones. Profesora de defensa contra las artes oscuras en Hogwarts. Que aquí, yo creo que, aparte, sabemos que todo profesor de defensa acaba mal. Sí, pero es aquello de saber diciendo, la que no debe nombrarse. Y todos diciendo, Encarna. Claro, Rocío, Encarna, los bordes. Otra sería dando clases TED o esto de clases motivacionales. Sí, ya, pero ¿no? si hacemos caso a su versión de los hechos, ¿cómo motivas a la gente a estaba yo en mi casa bailando al lado de la hoguera y me cayó un sobre lleno de dinero? Claro, claro. O yo sé, sí, es complicado. Sí. A ver, y volviendo al biopic, da a entender que bueno, ella lo suyo es estar en casa, porque cada vez que se hace referencia a ir a trabajar, tampoco es que ande muy motivada. Es decir, no sé yo hasta qué punto ella sería el idóneo para decirle a los demás lo que tiene que hacer para ganarse la vida, no sé. Hombre, yo pondría disco de Marino de Luces, disco entero, y me iría. O sea. Entra ella a poner tocadiscos y se va. Voy a cursos que hacen algo así similar. Que el que habla es el PowerPoint. Hacen un PowerPoint y ya les vale para tirar de curso durante años. Eso es lo que haría ella con su disco. Sí. Podría ser. Y para acabar sería versionar el último superviviente, ¿no? Sí. Me llamo Bear Grylls. He formado parte de las fuerzas especiales británicas. He subido a la cima del Everest y he cruzado los mares de hielo del Ártico. Hoy estoy en Ecuador, un país lleno de peligrosas selvas y montañas. Todos los años, cientos de personas tienen que... Ese lo veo, ese sí lo veo, sí, sí, sí. Comiendo animales, digamos que las habilidades de supervivencia de Isabel aquí serían de mucha ayuda. Incluso llegaría a ser mejor que el yo la veo en Sierra Morena. Que el Bear Grylls. No se cae en Sierra Morena. No se cae, ¿no? Bueno, se puede comer los toros de la ganadería aquella que no fue. Y se come un lince o algo así. Sí, bueno, y, o adaptándolo a las relaciones interpersonales. Saber exactamente, en vez de saber cómo encender una hoguera, pues saber cómo contacto con esta persona o esta otra para ver qué le puedo sacar. Pero tú hazte la idea, te pide una cita Isabel Pantoja y tú estás soltero disponible. Y tú dices, vamos a recapitular. Se lió con él, muerta. Se lió con él en la cárcel. Desapareció. El cantante mexicano dice, joder, macho. Es como el caballo de Atila, tío. Sí, sí. ¿No? No te montes. Vaya, vaya. Y bueno, si no tenéis alguna aportación de futuro Isabel, como queráis ya, o si no, pasamos directamente al consultorio sentimental de Chihuahua. Exacto, vamos a ello. Cuéntame tus problemas. Consultorio sentimental. Tenemos un correo de Bruno Capuano que nos escribe lo siguiente. Hace 4 años que vivo en Canadá y todavía no he encontrado en el idioma inglés algo tan sublime como 5 por el culo te la hinco. Si os ocurre algo así en inglés para poder subir un nivel en mi escala social... ¡Hombre! Hostia, 5 por el culo te la hinco, una cosa así en inglés, tío. Y además en Canadá, que son más civilizados. No. Que son ingleses, pero poco. En el fondo sí. no son norteamericanos USA, son ingleses, pero poco. Europeizados, sí. Son ingleses afrancesados. Sí. O francófonos también. No sé, tío. Hombre, yo recuerdo el juego de palabras que hay con Uranus o el planeta Urano. En inglés es Uranus, entonces hay juego de palabras de tu culo, ¿no? Pero claro, no... que hagas una respuesta al 5 por el culo te la hinco en inglés, creo que... Hostia, pero no, si es que el castellano no habría, está a otro nivel para este tipo de cosas. Yo creo que en eso no, claro, podemos ayudarles, pero yo tengo una pregunta para él. ¿Eso se piensa antes de ir a Canadá o se te ha ocurrido ahí? O sea, ¿tú no pensaste en el consulado decir, tengo esta duda o inquietud? Yo tampoco lo hubiera hecho, ¿eh? Es que, a ver, a la policía montada, ¿no? Y eso que... Sí, luego resulta que iban a caballo, cabrones. En fin, no, nos despediremos, chicos. Ay, por supuesto. Pues sí, sí, hombre. Albert, mi gitano Galdor, gracias por dejarme hacer cosas como esta con vosotros, de verdad, porque me lo he pasado de putísima madre. Fidel, ¿me quiere? Te quiero, mi gitano. ¿Más que a mi vida? No. 3 horas y todavía no te lo sabes. No, no. Yo, avispado Spinel, creo que hoy por tu bravura y cómo has embestido el trapo de este macro podcast, te has ganado el indulto, ¿eh? Ay. Y también gracias, que te hago extensivo el agradecimiento que antes dice Albert, porque la verdad es que, joder, me lo paso pipa, ¿eh? Ya solo por este rato, es que aunque después... Me alegra también la repercusión que tiene, pero joder, es que yo de verdad disfruto un montón y lo que me río aquí no me río en ningún lado. Yo estoy mandando los previos que elabora Spinel para Twitter y para caldearle el ambiente, lo estén mandando amigos lo más bonito que me, los sí, lo más bonito que me ha dicho un querido compañero podcaster, cuyo nombre voy a reservarme, es: estáis muy zumbaos, cabrones. O sea, algún mérito debe tener la cosa, pero uy. A estos que nos dicen eso son los primeros que pasarán algún día por Semental Chihuahua a echar un cable en alguna conversación, porque yo creo que son los que más disfrutan el podcast, aunque digan eso. Yo tengo un candidato. Tengo un candidato de Murcia. Bien, bien. No, yo os conto. Vale, bueno. Hombre, nos hemos dejado un detallito muy bonito, que es la canción Hoy Quiero Confesar, de Isabel, que cuando ella quiere decir su estado anímico o vital, cambia la letra. Ahí va. Hoy quiero confesar que estoy enamorada, o hoy quiero confesar que estoy algo cansada. Igual a lo mejor sería la canción elegida para el final del podcast, ¿no? Hoy quiero confesar que estoy algo cansada. Es bueno, preciosa. Pues a todas las personas que escuchan el podcast de Señoros por excelencia, gracias por estar ahí y hasta el próximo Semental Chihuahua. Chaoito. Con Dios. Si te gusta este programa y lo escuchas desde la plataforma o la aplicación de iVoox, te pedimos que le des al botón Me gusta que acompaña a este audio. Si lo haces desde otra plataforma y también quieres, puedes hacerlo buscándonos en iVoox.com. ¿Qué le hago? Se va a ver si es mecánica, a ver si es tubo escape. Estoy seguro que es tubo escape. A ver qué es lo que es esto, tío, que es que no vea, macho. Madre mía, tío, si es que Dios. ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? Otra vez. Cachi, tío. ¡Hombre! ¡Quítate, tío! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Aguántale la cabeza, aguántale la cabeza! ¡Madre mía! ¡Tío, Cachi, tío! Vamos de paré, allí yo te robaré un beso. Con su bolsito de Gucci me tiene caladito hasta los huesos. Yo la vi, yo la vi, ella salió de rumba por ahí. Yo la vi, oh, y le dije por la mano aquí. Maletero, tuvo escape. Puerta, puerta, maletero, tuvo escape. Maletero, tuvo escape. con boca a boca. ¡No!